Hacete socio de San Lorenzo y disfruta de las actividades que te brinda la ciudad deportiva. Tenis, hockey, patín, vóley, natación, escuelas de fútbol, handball, básquet, bowling, rugby y pileta climatizada. Además, escuela de iniciación deportiva para chicos de entre 5 y 12 años. San Lorenzo te ofrece lo que necesitas. Confía en nosotros. Seamos socios. Informate al 4919-8642. El Querandí. Restaurante internacional con cocina a la carta. Desde 1920 en el casco histórico de la ciudad. Todas las noches presenta nuestro tango, un espectáculo que recorre la historia del tango en bloques de época. El Querandí, Perú 302. Reservas al 5199-1770. El Querandí. Fin de espacio publicitario. FM Boedo 88.1. Muchas voces, mucha radio. Escuchanos por la web www.fmboedo.com.ar. Comunicate al 4932-1870. Búscanos en Facebook / FM Boedo 88.1. Seguinos en Twitter / FM Boedo 88.1. Tenés mucho que contar. A partir de este momento, la permanencia de los niños frente a la radio queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Es como todo. Y 10 de la noche arranca el segundo capítulo de Es Como Todo, año 2014, aquí en FM Boedo 88.1. Hoy arrancamos con equipo titular del año 2014, arrancando con la valla, ahí el señor Julián Nassif en la operación, poniéndonos en el aire, ahí en el éter, como suelen decir los viejos radiofónicos, no sé cómo se dice, locutor, radio aficionado. Exacto. Siguiendo por decir a Agustina Prato en la producción, en la parte estética, que son los videos, las fotos. Sigue la señorita María Eugenia Mastupalo, un productor ahí llamando, haciendo los deberes así por teléfono. También encargada de las redes sociales, Facebook, Twitter y todas esas cosas que tenemos. ¡Qué completa! Muy completo, muy completo. Y aquí, como siempre, poniendo el aire, poniendo la voz, poniendo la cara, bueno, la señorita casi Janina Sibona, el señor Pedro Guerrieri, en su primer programa de 2014. Y quien ¡bienvenido! Habla, Esteban Valdés. Muchas gracias, por eso en mi caso casi siempre, no siempre. Casi siempre. Y una multa. Es una multa. Que pagar. Multado por ausencia sin aviso. ¿Han decidido cuál es la multa? No, te lo vamos a informar. Soy de pagar mis deudas. No, la vamos a pensar mucho la multa. Cine y cena. No te vamos a tirar, tenés que pagar un fernado, no. Va a ser mucho más doloroso. Y no económicamente. Entonces no será doloroso. ¡Ah, que ya te acostumbrado! Quiere con dolor. Sí, Así que bueno, sean todos bienvenidos. Arranca Es Como Todo, siendo las 10 y 12 de la noche. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, muy contentos. ¿Cómo te sentís, Peter? Bien. ¿En la vuelta? Bien, la verdad que bien. Vine en bicicleta, me estuvieron criticando que venía en bicicleta. Nadie te más. Así que espero que nuestra productora y nuestra artista visual puedan cuidarme en mi bici, porque a veces de acá no la veo. El olor no se va con la... Ah, no. Yo creía que iba a decir la visual. Eso no se visual. Dice. No, porque vamos a decir, estamos diciendo... Pero a ver, lo estamos cargando porque Peter decía, vino con todo una... Vine con todo un speech. Un panfleto, para que claro. Casi se sumen político a una caravana ciclística. Exacto, por el tema de... Él es del pro, por el tema del tema del medio ambiente y demás. El bigotito. Y le decíamos que, bueno, que también venir en bici implica olores. Olores de los cuales, déjeme decirle, no tiene. Muy bien, me alegro. Y veo que ustedes están... Kirchnerista que decide tomar el colectivo y volverse en un transporte público. Con la Entonces, si yo soy pro porque me vengo en bicicleta, usted me imagino que la sube, señor. Bien, perfecto. Bien. ¿La sube qué? Subite que te llevo. Está bien. Subite en bici. Vamos en bici. Bueno, está bien. Cada uno tiene su campaña, cada uno va a su transporte, un medio de transporte. Lo importante es llegar, y acá está. Un país libre en opiniones y medios de transporte. Chicos. Como todos los martes tenemos banda en vivo. Así es, hoy va a estar el señor Claudio Pedreira aquí en el Plan Canje, en esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos invitados que ponen. La música. Así es. Se me quedó. No, no se la acuerda. Peter seguro que no se la acuerda. Estamos un poco en él. Me tiró la pared y no se la devolvió. No, no me la devolvió. Peter a reflexionar. No pude volar la pared. No pude volar la pared. El aire no es gratis. No es gratis acá. Nada es gratis, hijo. Nada. Como dice el dicho, cuando la propina es grande, hasta el santo desconfía. Cuando el limón es grande, bueno. No sé si la entendí del todo, pero... El mozo dice, vale, cuando la propina es grande, desconfía, ¿no? En cambio, el cura dice cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Dijimos que va a estar el señor bien. Claudio Pedreira en Plan Canje. ¿Qué estaban haciendo en 1992? 1992 y bailando la cabra... De la cabra. ¿Sí? Seguramente. Yo bailaba en el 92, en el 92 era tenía 12 época años. Del tractor amarillo. No, exactamente, el tractor amarillo. Y de Jordi. Oh, y estoy en la cuna, ¿te acordás? Qué bien que te sale, Yanina. ¿Cómo es Yanina? No, después. Estoy en la cuna. Cuando volvemos de la tanda. Bien, estaba prometido. ¿También? ¿Te acuerdas de Jordi? Sí. Yo soy bebé, cantaba. No quiero ser bebé. Sí, ¿no quería ser bebé? No, entendía que quería ser bebé. Pero era un bebé que... criticaba su propia condición, vendría a ser. Estaba cansado de que la gente... El primer revolucionario. El primer superhombre. Habría que hablar con Jordi y preguntarle ahora si quiere ser grande. Porque cuando era bebé no quería ser bebé y ahora querrá ser grande. También sabes cuál me acuerdo de esa época, ¿saben? ¿Cuál? Don't Want a Short Dick Man. Ah, pa, sí. ¿Esa es de Desacados, era o...? ¿Desacados? También, de esa época. No es de Desacados. No, un poquito más... No es de Desacados. No sé de quién es, pero me acuerdo. ¿Qué le...? ¿Me traía algo? No. ¿Como Machito Ponce? Machito Ponce era. Machito Ponce. Perfecto. Entonces, en el 92 los tres estamos haciendo lo mismo. Bueno, o sea, y le dije 10 años, sí. Primeros asaltos. Bailes en los colegios, en mi ciudad, me imagino que acá. Asaltos. También. Cuando uno aprendía a tirar canutos con la lapicera. ¿Qué canutos? Yo no, en los 12 años tenía que ver con el canuto. Bueno, eso fue, lo vino más adelante, pero bueno. Yo en esa época levantaba la mano de la cintura, los hombros. ¿Se acuerdan? Hombro con hombro, las manitos arriba, todas las manos. 1, 2, 3, 4, que se vean todas. Exactamente. ¿Y cuál era el tema por excelencia para bailar el lento? Y tratar de intentarlo. Entrégate. No, era Luis Miguel. Yo iba a cantar alguno de los Guns N' Roses, pero me gustó Entrégate. A los 10 años ya le cantaban Entrégate. Qué niña precoz usted. ¿Para qué mentirte? Qué niña precoz. Bueno, ¿a qué se viene esto de qué estaban haciendo en el año 1992? Porque hoy en nuestra sección Disco Eterno vamos a hablar de un disco que salió publicado allá por el año 1992 y se llama El León, de los fabulosos Cadillacs. Discaso. Todo el mundo. Es uno de esos discos que quizás todo el mundo, me parece que sí, casi todo el mundo tiene en su disquería. Yo creo que todo el mundo lo ha bailado. Discoteca. Todo aquel que tenga más de 18 años ha bailado El León. El León, Gitana. Gitana. Tema por excelencia de los casamientos, Gitana. Gitana. El Carnaval toda la vida, de un tiempo a esta parte también, en todos los casamientos. Gitana yo lo canté en el colegio en el escenario y se cortó la música, momento tristísimo. Pero bueno, quería comentar. ¿Adrede o se cortó? Se cortó porque andaban mal los enchufes y yo estaba ahí. Es lo que le dijeron, se cortó. ¿Me cortaron? Claro. Bueno, mañana tengo sesión de terapia. Y la gente se fue y le dijeron, fue por una alerta de tsunami, Pedro, que se fue la gente, ¿no? Es que estabas cantando vos. Y se lo creyó. Pero bueno, así que vamos a estar hablando de este discazo, El León, de los fabulosos Cadillacs, en nuestra sección Disco Eterno con el señor Mario Zipperman. Él fue este cadista de los auténticos, perdón, fabulosos Cadillacs. Y es miembro fundador de la banda. También, ¿sabes? Como así, como que no quiere la cosa, ¿saben con quién vamos a hablar? ¿Con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con el gran Alejandro Medina. ¡Qué placer! La maldita máquina de matar, un monstruo, señor. El señor Rock. Es un monstruo, realmente uno de esos rockeros viejos y esos que es... Viejo y da querido. Placer, da placer escucharlo porque tiene mucho conocimiento y tiene mucha data de lo que todo fue esa época, porque la vivió, porque la creó. Porque la junto creó. Con Gavis, con Javier Martínez, inventaron esto de lo que se llama rock nacional y el rock más, más rockero, ¿no? No la taparme de más sui generis y demás, más folk. El pesado. Más el pop. El pesado, claro, exacto. Así que también vamos a estar hablando con él. Bueno, es como todo que del día de la fecha que una vez más sin sus grandes auspiciantes, perdón, no es nada. No ya tiene que agradecerle. El pub cervecero COSAB y el Fernet 1882. 1008 para los amigos. Gusta, así es. Muchas gracias Fernet 1882 por estar todos los martes con nosotros. Aquí en este programa. Y también, ¿a quién tenemos que agradecerle? A COSAB, el pub cervecero. Que pueden ir y queda en Carlos Calvo 4199 en Boedo. O en Pedro Ignacio Rivera 4700 en Urquiza. Riquísima cerveza artesanal. Y si yo quiero pedir a ver, quiero reservar una mesa, ¿a qué número tengo que llamar? 4925-2505 para Boedo. Y para Urquiza 2060-5023. Perfecto. Hoy no vi la picada. ¿Cómo viene la picada, señora Master Blin Blin? Perfecta, tradicional. Siempre, como siempre, muy bien. O le metieron alguna, un roquefort, algo. ¿Ya se la comió, dice? Puede Pedreira. Pedreira, se la va a ver usted con Pedreira. Chicos, ¿alguna cosa interesante le ha pasado en el fin de semana? ¿Algo quieren contar? Salí con usted. Creo que fue lo más interesante que me pasó en el último tiempo. Salen y no invitan. Salimos y no invitamos, es cierto. ¿Salida de hombres? ¿O no, chicas? No, había chicas, no sé, la verdad. Tete, ¿por qué no le invitamos a Yanni y a la chica? De traslado. Usted me invitó a mí. Sí. No planeamos nada. Usted tendría que haber invitado a las chicas. Es cierto, la próxima no falla. Sí, lo voy a anotar. Si otro punto en contra más, creo, para mí. Dos. Si esta reunión hubiese estado a mi cargo en la parte de la organización, por lo menos, por supuesto le hubiese llamado. Inclusive vos, Juliana. Ahí está. No te siempre lavándose las manos, él. Muy bien. No le voy a contar mejor. Dígalo, yo no tengo nada que contar. Porque hoy día se usted dice mi buena acción del día. ¿Usted hizo su buena acción? Sí. Cuéntela entonces, una vez que hace una acción buena. ¿Quién me llamó? A las 5 de la tarde. Su madre. No. Su abuela. Usted, señor. Ah, yo lo llamo. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y qué le dije cuando terminé la conversación? Te amo, te dije. Te amo, es verdad. Le dije te amo. Me dijo te amo porque el Peter dejó encerrada a la señora que limpia su casa. Y como yo tengo la llave de la casa del Peter, me llama 5 de la tarde más o menos y me dice, por favor, me tengo que hacer un favor, dejé encerrada a la pobre señora, anda a abrirle. Señorita, porque no es tan grande ni pobre señora, y no creo que tampoco le quema la señora. Señorita, señorita. La traté por su nombre, porque tiene nombre. Y ¿cómo se llama? Nancy. Un saludo a Nancy. Le dijo que no escuche, que no le dijo nada de eso. Siempre le digo que no se escuche. Perfecto, pero nunca lo hace. La hubiésemos dejado encerrada. Es tímida, por eso creo que no parece, pero por ahí no se escucha. ¿Y sabe quién cumplió años hace poquito? ¿Hace uno o dos días? Desconozco. ¿Yanni? El gran Papo Blues, el Papo. Papo. El gran Norberto, perdón, napolitano. Y bueno, si cumpliría sería el tema. Cumplió años, señor. Muy bien, nunca, jamás muere. El rock and roll no moriría jamás, dice una canción. Hablando de eso, ¿usted sabe lo que escuché otra vez? Dice que hay una aplicación para Facebook. Sí. En la cual vos podés dejar mensajes después de muerto. Vos te morís y decís, bueno, si has abierto tu cuenta. Y entonces le mandás un mensaje, por ejemplo, a tu hijo en el día de cumpleaños. Muy bien. El cumpleaños de hijos de más allá, ¿verdad? Y te los manda. Hablando de eso, de usted, habla del amor. Polémico. Nunca te lo dije, pero yo te quería decir todo esto. Es verdad. Sería muy buena también. Polémico. Puede ser usado de una manera bastante cruel, creo también. No, claro. pero no, verdad. Ojalá que la gente lo usara como para decir. Usted decide qué poner. No es que. Yo quiero poder... Ese no es el problema, que uno decida qué quiere poner. Hay algunos que se van al cielo o a donde se vayan y se van con bronca, enojados, y quizás los mensajes que tienen para dejar al que está vivo, mejor que se lo lleven. Y bueno, y si en todo caso se llegan mal con un difundo, póngalo en bloquear. Bloquear contacto y listo. Ahí está, perfecto. Y se soluciona así. Por las dudas. Así que bueno, siendo 10 y 20 de la noche, arrancamos con el señor Papo, que está vivo todavía. Sí, Papo. Está vivo, señor Guerrero, usted que lo quiere matar. Así que vamos con un gran tema, Papo Blues. Parece que te fue del Papo Blues 2, llamado Insoluble. Sacerdote que brindó la misa para la moral, no se dio cuenta que tenía grasa en el delantal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. Bien, yo solamente tengo conclusiones de lo que pensé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? We'll be right back.

recarga y reciclado de tóner blanco y negro y color, cartuchos alternativos, papeles especiales, fotográfico y autoadhesivos, tintas, alquiler y venta de fotocopiadoras y equipos multifunción, servicio técnico. Encontranos en José Julián Pérez 630. Comunicate al 4116-5277 o por mail a dealer.ventas@gmail.com. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. El Querandí. Restaurante internacional con cocina a la carta. Desde 1920 en el casco histórico de la ciudad. Todas las noches presenta Nuestro Tango, un espectáculo que recorre la historia del tango en bloques de época. El Querandí, Perú 302. Reservas al 5199-1770. El Querandí. Fin de espacio publicitario. FM Boedo 88.1. Muchas voces, mucha radio. Escuchanos por la web www.fmboedo.com.ar. Comunicate al 4932-1870. Búscanos en Facebook /FMBoedo88.1. Seguinos en Twitter @FMBoedo88.1. Tenés mucho que contar. Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bo bom bo bom, bo bo bom bo bom. Menos 25 de la noche, segundo bloque de Es Como Todo. Y como lo dice la cortina del bloque, estamos en la sección Disco Eterno. Esta sección en la cual agarramos los discos clásicos del rock nacional y sacamos a algunos de sus músicos, ingenieros de sonido también han pasado, productores que hayan intervenido en la grabación del mismo. Y hoy vamos a estar hablando de un disco emblemático de los Cadillacs, llamado El León, publicado ya en el año 1992. Y para hablar de este disco, tenemos de otro lado de la línea al señor Mario Zipperman. Hola Mario, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, todo bárbaro. Buenísimo. Mario, bueno, como introducción al disco El León, vamos a empezar hablando de lo que fue su disco anterior, que no fue en realidad un disco, sino que fue un álbum mix de remixes, que se llamaba Sopa de Caracol, publicado en el año 1991. Y que además incluía tres remixes de viejos temas, ¿no? Exacto, sí. Bueno, Sopa de Caracol es un, como si fuera un EP. Tiene claro. Cuatro temas, unos remixes y Sopa de Caracol, que es el único tema, que no era un tema nuestro, que es un tema centroamericano, pero que nosotros lo versionamos. Y que este disco, si no que lo puede escuchar, a muchos de ustedes no están muy de acuerdo, ¿no? No es que no estamos de acuerdo, porque es algo que hicimos nosotros. No es un disco que nos represente demasiado, ya que en realidad hay un solo tema que grabamos nosotros. Claro, que es Sopa de Caracol. Que fue Sopa de Caracol. Pero yo le tengo un mínimo cariño, porque en realidad fue como un pequeño trampolín que nos sirvió para poder grabar el disco que hoy estás hablando, que es El León. ¿Y por qué decís que le permitió grabar? En esa época, en los años anteriores a Sopa de Caracol, editamos el volumen 5 de Chantan Records por Cadillac, que fue bastante en la época de la hiperinflación de Alfonsín y todo eso. Y la verdad que de volumen 5 del disco anterior veníamos vendiendo muy pocos discos, y en ese momento la compañía discográfica no nos daba ni pelota. Estábamos así como... teníamos compañía discográfica, pero la verdad que no nos apoyaban para nada. Y con Sopa de Caracol, que fue en su momento un éxito bastante grande. Claro, fue un hit el tema ese. Fue un hit, claro, exacto. O sea, la verdad que nos sirvió como para zafar en ese momento, y cuando tuvimos los temas compuestos del León, nos fuimos a grabar a Estados Unidos, hicimos como una movida que... mucho lo gestamos nosotros y en algún sentido fue casi una producción independiente. Pero bueno, conseguimos que en ese momento la compañía discográfica nos pague algunos pasajes de avión y nos diera un poco de plata para grabar El León. Claro, y bueno, antes de la etapa de grabación, para componer los temas del disco, ustedes se fueron a vivir a una quinta, ¿no todos? Sí, fuimos cuando hicimos El León, fuimos a una quinta, creo que por Tortuguitas, por ahí, que bueno, íbamos ahí, ensayábamos bastante, jugábamos al fútbol, teníamos una piletita de natación, y en un momento vino Otto a la pileta, que fue un personaje siniestro, porque íbamos a jugar al fútbol y nos tiramos todos a la pileta, obviamente sin ducharnos, y a la semana estábamos todos con otitis. Para grabar eso se complica mucho. Sí, bueno, después de ahí a que viajamos a grabar pasó un tiempito. Pero Y en este disco, antes de la grabación, es el momento en el cual se suman dos integrantes. Sí, sí. Tiene también como ese detalle. Vos sabés que El León, a la mayoría de los Kylaks, si le preguntás cuál es el disco que más quieren, te van a contestar El León. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Y es un disco que le tenemos especial cariño, porque es como el comienzo de como una etapa más de madurez dentro del grupo. En ese momento entró el Toto y Fernando Alvareda en trombón, y fue un momento donde también como que aprendimos a tomar bien las riendas de lo que queríamos hacer con el grupo, y un poco eso, ¿no? Como nos gestamos la grabación del disco que hicimos en Los Ángeles. Elegimos nosotros el productor. Y ese viaje a Los Ángeles, que duró como 40 días, la verdad que fue para todos nosotros como una experiencia increíble. Todo el día, todas las noches pasaban cosas increíbles, de ir a ver a bandas, de estar como muy sobreexcitados con la escena musical de Estados Unidos. Así que fue increíble. ¿Es verdad que al lado de la sala donde ustedes estaban grabando allá en Los Ángeles, Roger Waters estaba grabando su disco Amused to Death, o es un...? No, es verdad, o sea, lo que pasa que las bases de León se grabaron en un estudio llamado Devonshire, que queda en Los Ángeles, y Roger Waters tenía tomado el estudio creo que todo el año. pero no iba nunca, o sea, lo tenía tomado. Y nos decían, sí, a veces una vez cada tanto aparece, graba una guitarrita. Las obras conceptuales son así. ¿Cómo? Las obras conceptuales de Roger son así, ya en su tiempo. Claro, un poco así. Y también, bueno, viste, todavía en la década del 80 y del 90 había mucha plata alrededor de las grabaciones de los discos. Claro, entonces, porque era justo la época del 1-1, también eso tenía mucho que ver. No, internacionalmente, o sea, también. La década del 80 y del 90... la década donde más millones de discos se vendían. Todavía no existía el CD, la piratería era más chica, y el rock se había puesto como muy muy gigante. Entonces se grababan así como cosas faraónicas, donde capaz que tenían tomado el estudio un año entero y no iban nunca. Pero o sea que no llegaron a cruzárselo. No, a él no, nunca las cruzamos. Y el productor del disco, León, fue Casey Porter, que es un productor del cual ustedes no conocían, ¿no? Y que inclusive hacían a onda de chistes. Vamos a imaginar a cómo es Casey Porter y se lo ponían a dibujar. Ya no me puedes decir, sabés todo vos. No me puedes hacer reportaje, sabés todo. Ah, o sea, es tremendo. Soy amigo personal de Casey Porter y estuvo. le cayó muy mal su caricatura. Sí, la verdad que. Un día estamos así aburridos antes de viajar y repartimos una hoja de papel a cada uno, y para que cada uno dibuje como si se imaginaba que era Casey Porter. Y están buenísimos esos dibujos. Ahora, claro, hoy en día pones en Google imágenes de Casey Porter y en un segundo sabes cómo es. Sí. Pero pensaba que en esa época, recién, que también nos volvíamos locos en Estados Unidos, recién empezaba a existir MTV por cable en la Argentina. Claro. Entonces llegamos a la noche a la casa de Koopman y prendíamos la tele para ver en TV, y era como una cosa increíble. O sea, te sobreexcitabas hasta con eso. Claro. Y Casey Porter todavía no había llegado a producir a Santana tampoco, así que era, no era alguien conocido. Claro, sí. Tenía, en realidad, había hecho cosas de música latina conocidas con Ricky Martin, que es el autor del tema, el famoso tema María de Ricky Martin. Ah, luego Casey. Sí, sí. Y ahora no me acuerdo bien qué más había hecho por esa época. ¿Y cómo llegaron al contacto con él? Ya que de hecho ni lo conocían. No, ni lo conocíamos. ¿Cómo fue que surgió el contacto? Fue una recomendación de Tom Koopman, que era nuestro amigo y manager que vive en Los Ángeles. Y la verdad que cómo lo conoció él a Casey Porter, la verdad que no me acuerdo. Pero fue como una recomendación que vino de parte de él. Y la verdad que fue genial, porque es una persona divina. Tanto es así que después, cuando grabamos Matador y Quinto Centenario, lo hicimos con él, y Fabulosos Calaveras lo hicimos con él, y La Marcha de Goloso Solitario también. Ah, o sea, hicimos, siguieron bastante. Sí, hicimos un montón de cosas con él, porque la verdad que es una persona genial. ¿Y musicalmente qué es lo que le aportó Casey Porter a este disco, El León? La verdad que en cuanto a los arreglos de las canciones y a las composiciones, casi no cambió nada. Nosotros lo llevábamos como muy ensayado desde Buenos Aires, y estaban como muy terminadas todas las canciones. Habíamos tenido mucho tiempo para hacer el disco, así que en ese sentido nada. Pero sí creo que en cuanto a técnicas de grabación, sonido, la manera, para mí, a partir de León hay un cambio gigante en la manera de cantar de Vicentico. Y creo que en eso sí ayudó un montón Casey. Nos daba como mucha tranquilidad y relax en la grabación. Creo que en ese sentido fue como un despegue enorme, como para optimizar las posibilidades de cada uno. Y estamos hablando con el señor Mario Zipperman sobre cómo se grabó el disco El León de los Fabulosos Cadillac, lanzado ya en 1992. Y bueno, este disco tiene un gran tema que se llama El León, Manuel Santillán, El León, el cual fueron grabados en el disco original. Hicieron dos versiones, una más da más reggae quizás, y otra más salsa. ¿Por qué justo a ese tema le dieron dos versiones? La verdad, porque habíamos ensayado las dos versiones y las dos nos gustaban. Y no se decidían a dejar alguna u otra fuera. No, decidimos, claro, exacto. Y aparte, quizás creo que debe ser el disco de los Cadillacs más largo y con más temas inéditos. También un poco eso coincide con la salida de los Inis. Y claro, que te daba la posibilidad de hacer un disco largo. Porque también salió en vinilo. Sí, salió en vinilo. Fue el último disco de los Cadillacs que salió en vinilo. En vinilo salió con menos temas, porque un vinilo no puede durar tantos minutos. Claro. Tiene el límite de 40 minutos. Entonces, para los grupos que veníamos acostumbrados a hacer discos de hasta 40 minutos, cuando salió la posibilidad de hacer discos de 70 minutos con muchas canciones, en su momento era como un flash. Y siguiendo, este tema Manuel Santillán, El León, fue compuesto por Flavio, el cual lo he escuchado decir que se había tomado como inspiración a Rubén Blades, sobre todo el tema Pedro Navaja, ¿no? Más que nada por la parte de la letra de lo que hablaba, ¿no? Y también en este disco hacen un cover de Rubén Blades, que es el famosísimo Desapariciones. ¿Cómo fue? ¿Ustedes venían haciendo cosas anteriores de Rubén Blades, o en este disco fue que dijeron, bueno, vamos a seguir esta línea, o por lo menos estos temas? Sí, la verdad que obviamente todos nosotros conocíamos a Rubén Blades desde hace mucho tiempo, pero un poco esas fueron las influencias de la entrada del Toto a la banda. El Toto era adicto a Rubén Blades y a muchos grupos salseros, y la verdad que cuando tenés a una persona dentro del grupo tan fanática de algo que aparte es muy bueno, como puede ser la música de Rubén Blades, es muy muy difícil que te pase por el costado y que no te dé ganas de hacer un tema de él o que te influya mucho. Y bueno, después, si te fijás, en Fabulosos Calavera participó Rubén Blades en un tema llamado Hoy Lloré Canción, y en los shows de Vicentico actuales, muchas veces hay hace Tiburón, ¿no? Claro. Mario, también graban con el Flaco Jiménez allá, ¿no? ¿Lo conocen? ¿Graban? Sí, con el Flaco Jiménez fue una experiencia muy linda, porque estábamos grabando el disco en Los Ángeles y Flaco Jiménez vive en San Antonio, Texas. Sí. Así que nos fuimos un fin de semana todos a San Antonio y a conocerlo y a grabar con él. Y en un momento él llega al estudio con esos autos americanos grandes, que tienen como los cuernos adelante, como tejanos, como si fuera de los Duques de Hazard. Claro. Y bueno, estaba el Flaco. Y en un momento, este, como para romper un poco el hielo, dije, cuando viene alguien nuevo que no sabes mucho de qué hablar, le preguntamos: Flaco, ¿vivís lejos del estudio? A cuatro cervezas. Es media del tiempo de manejar en cantidad de cerveza. Una buena media del tiempo. Una buena media del tiempo. De una. Y el Flaco Jiménez en este disco hace dos de los hits también de este disco, que es Gitana y sí, Gallo Rojo. Y Gallo Rojo. Es verdad que como Gallo Rojo tenía algo que ver con el Che Guevara, ¿no? Lo que se ha inspirado Vicentico. Sí. Como era tejano y los tejanos quizás son más conservadores, no quisieron entrar en detalle por miedo o porque no sabía cómo iba a reaccionar o no sabía cómo era su ideología, básicamente. No, la verdad es que creo que no. No, yo la verdad es que no tengo pero no me parece. Lo que sí me acuerdo el día que por primera vez Gaby Vicentico cantó Gallo Rojo, que ninguno de nosotros había escuchado todavía la melodía terminada y la letra, y que fue así como una noche en la casa de Casey Porter, que la recuerdo perfecto, así como de mucha emoción, y dije, wow, qué linda canción se convirtió esta. ¿Se daban cuenta que tenían un discazo ahí y que estaban trabajando en ello? O, ¿como en este tema que les pasó? ¿O fue más sí, la repercusión? Estábamos muy contentos con lo que estábamos grabando y la verdad que estábamos tan contentos con todo lo que pasaba alrededor que ya éramos y somos muy felices con eso. Era, pero si te digo, por ejemplo, de salir un día de grabar y decir, bueno, hoy tocan los Scatalites en un barcito acá, en un barrio de Los Ángeles, vamos, y bueno, vimos a los Scatalites por primera vez, todavía con la formación original, con todos los viejos, con todo el Alfonso, y así en un bar, que tenemos 20 personas, después otro día fuimos a ver a Violent Femmes, miles, o sea, todas las noches era así, ir a ver a algún músico increíble y volver tarde a la casa de Cookman o a un motel donde después paramos y estar así como sobreexcitados y no poder parar de hablar del disco. A veces también nos tomábamos el auto y nos íbamos al muelle de Santa Mónica y jugábamos al fútbol ahí en la playa. Pasaron bien, básicamente. Sí, sí, bien, como jugando, divirtiéndose. Sí, como pileta, fútbol. Una grabación con mucha emoción y mucha así como buena vibra. Y estos recitales que decís que iban a ver, porque estaban allá en Estados Unidos y tenían recitales por todos lados cercas, ¿estos recitales tuvieron algo que ver luego, influencia vendría a ser en la grabación del disco, o ustedes ya tenían bien el eje y ya sabían lo que querían? No, ya las canciones las teníamos, pero súper. Creo que los dos discos que llegamos más ensayados de los Cadillacs fue Yo Te Avisé y El León. El disco que estaban como, que entramos al estudio y con la toma uno de las bases ya básicamente salían, porque los teníamos ensayadísimos, no pifiábamos una sola nota, nada. Así que lo que sí, vivir toda, viste, esa adrenalina y eso, para nosotros era una experiencia hermosa. Y la adrenalina de escuchar sus temas en la cancha de fútbol, que por ahí es un síntoma de masificación. Sí, también, pero bueno, yo por ejemplo me acuerdo la primera base que grabamos, así, el primer día que entramos al estudio, fue la base de Siguiendo la Luna. Alto té. Y grabamos la base en la sala y fuimos al control a escucharla y escuchamos un sonido, un audio, una música que nos parecía increíble. Sentíamos como que no éramos nosotros. Qué lindo eso. Estoy así como de la sensación. No se reconocían. Sí, o sea, te reconocías pero decías, wow, o sea, esto es lindo, de verdad. Por más que nosotros habíamos hecho discos en la Argentina, en los mejores estudios de acá, que son como Panda o en esa época El Cielito o Ion, que son estudios que están buenos y con ingenieros conocidos y buenos, pero la conjunción de irse todos juntos, de vivir esa experiencia, de estar en el lugar, en un lugar que muchos de tus héroes musicales pasaron por ahí, es algo, viste, que es muy inspirador. Y bueno, todo esto lo que estás contando fue toda la aventura que fue grabar El León allá en Los Ángeles. Y a la vuelta, la presentación en vivo, las repercusiones, ¿cuál fue la repercusión inmediata que tuvo el disco? Normal, o sea, la verdad que la mayoría de los temas del León se volvieron muy famosos después de Vasos Vacíos. Claro. Como es el hecho de Carnaval Toda la Vida o incluso El León. O sea, el corte de difusión del León fue Gitana. Que fue un tema que en su momento también, sí, tuvo bastante éxito y podíamos trabajar y vivir de la música tocando acá por Argentina y un poco los países limítrofes, pero bueno, también cuando estuvimos en Los Ángeles nos hicimos, si no me acuerdo mal, una escapada y nos fuimos a tocar a Tijuana, que tocamos ahí en unas cabarets de Tijuana. Ah, ¿sí? Interesante experiencia. ¿Era jodido, era heavy el ambiente ahí, como se dice? Bueno, o en realidad ahora es más heavy. Ahora es más heavy, claro. Ahora es como, en esa época era como, era heavy, pero más como, más naif. Era como, era el lugar de malandrines. Claro. No, de empresarios de las drogas. Exacto. Pero era lugar así que a la noche iban todos los yanquis a emborracharse. Y entonces había juerga toda la noche. Y nos hicimos una escapada de Los Ángeles, que casi a la vuelta casi nos matamos, porque casi nos quedamos dormidos manejando. Parece que no solo los yanquis eran los de juerga. Sí. No, bueno. Los juerguistas. Capaz que un poco. Un poco, pero bueno, también. Se entiende. Para ir de Los Ángeles a Tijuana, claro, son 300 kilómetros y cruzar la frontera. Fuimos, tocamos y volvimos en la madrugada, de vuelta a cruzar la frontera de México a Estados Unidos, que es una experiencia de película de los hermanos Coen. Claro. Porque ahí, viste, tienes que bancarte la presión de decir, capaz que no me dejan volver, sobre todo en esa época que obviamente viajábamos sin visa de trabajo, sin nada, habíamos entrado como turistas a Estados Unidos y no éramos ilegales, pero tampoco estábamos en el límite. Al filo. Y Mario, ya por ahí cerrando la entrevista, ¿qué, ya tantos años pasaron de aquel disco, cuál crees que es el legado de El León a los Cadillacs primero y después al rock nacional? A los Cadillacs te diría que es como un legado interno de, para mí, que es lo más lindo, de decir que lo que te propones hacer lo podés llevar adelante. que es una fórmula que después siempre nos dio resultado, como las fantasías que tuvimos básicamente las cumplimos, como después fue la idea de ir a grabar con Chris Francis, Tina Weymouth de los Talking Heads, o que era de Mick Jones, o que esté David Harry en un disco, todo ese tipo de fantasías alocadas que uno podía imaginar. Si las imaginás y le pones como, no sé, como una energía, garra, y eso, son como cumplibles. Pensá que hoy en día, qué sé yo, no te digo a Lady Gaga, pero a un músico de la talla de los que nos puede gustar a nosotros, como puede ser, no sé, yo en Facebook tengo de amigo a Mike Barzón, que es el tecladista de Madness. Y lo tengo de amigo, y si le escribo, lo más probable es que me escriba. Entonces, hoy en día tienes esa posibilidad. En esa época, hacer una llamada a larga distancia, tenías que pensar, uy, cuando me llegue la cuenta de Entel, me mato. Sí. capaz que no encuentro a nadie. Pero incluso así, las fantasías que tuvimos, así como las pudimos cumplir. Y me parece que el León un poco representa eso, ¿no? Como el esa cosa de poder vivir tu propio sueño y que tu sueño sea realidad. ¿Y legado al rock nacional? ¿Cuál crees que dejó? Eso no sé, me da medio vergüenza. No, pero viste, por ahí fue uno de los aquellos que impulsaron el ritmo latinoamericano en el rock nacional. La verdad que es un legado, no sé, lo que sí te puedo decir es que me parece que antes del León y de esos discos de los Cadillacs, en la Argentina, conseguir alguien que tocara un trombón, una trompeta o un saxo era más difícil que ganarse la lotería, ¿no? Y hoy en día ves pibes con trombones por la calle, con saxos, con trompetas, con instrumentos de viento. Ahí está. Y capaz que los Cadillacs somos un poco entre comillas culpables de eso. Así que eso creo que podría ser como el legado, ¿no? que el rock no es solo guitarra, bajo y batería, que era un poco como, si vos buscás, sí, lo más clásico, ¿no? Lo más clásico de rock argentino. Creo que el único grupo de la época dorada, no dorada, sino de la primera época del rock que tuvo instrumentos de viento fue Alma y Vida. Claro. Pues el resto estaban más basados en el esquema británico de dos guitarras, bajo y batería, pitlesco o estoniano. Así que, bueno, Mariano, muchas gracias por haber pasado por el programa, por esta sección Disco Eterno. Y bueno, como hacemos siempre cuando despedimos a los músicos de esta sección. Me cambiaste el nombre. Sí. Que no sé si me dijiste Mariano o Baiano. Si dijiste Baiano, no soy el de los Pericos. Una mezcla, Mario. No, bueno, te estaba diciendo que como siempre despedimos a los músicos que pasan por esta sección, es que elijas un tema del disco, el que más quieras, el que más te gusta, el que no tuvo tanta rotación quizás, para irnos a la tanda. A ver, podrías poner Destino de Paria. ¿Te gusta? Me encantó. Vale. Buenísimo. Me encantó. Así que bueno, acabamos de hablar con Mario Zipperman. Así que Mario, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber pasado por Es Como Todo. A ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande, estamos viendo. Así que, Julián, vete, paria. Sobre el barrio con calor.

Hacete socio de San Lorenzo y disfruta de las actividades que te brinda la ciudad deportiva. Tenis, hockey, patín, vóley, natación, escuelas de fútbol, handball, básquet, bowling, rugby y pileta climatizada. Además, escuela de iniciación deportiva para chicos de entre 5 y 12 años. San Lorenzo te ofrece lo que necesitas. Confía en nosotros. Seamos socios. Informate al 4919-8642. Librería El Gato Escaldado. Ofrece títulos nacionales e internacionales de diversas temáticas. Independencia 3548. Teléfono 4932-1956. elgatoescaldado@hotmail.com. ¿Se te acabó la tinta? Dealer FX. Recarga y reciclado de tóner blanco y negro y color. Cartuchos alternativos, papeles especiales, fotográfico y autoadhesivos. Tintas. Alquiler y venta de fotocopiadoras y equipos multifunción. Servicio técnico. Encontranos en José Julián Pérez 630. Comunicate al 4116-5277. O por mail a dealer.ventas@gmail.com. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. El Querandí. Restaurante internacional con cocina a la carta. Desde 1920 en el casco histórico de la ciudad. Todas las noches presenta Nuestro Tango, un espectáculo que recorre la historia del tango en bloques de época. El Querandí, Perú 302. Reservas al 5199-1770. El Querandí. Fin de espacio publicitario. FM Boedo 88.1. Muchas voces, mucha radio. Escuchanos por la web. www.fmboedo.com.ar. Comunicate al 4932-1870. Búscanos en Facebook /FM Boedo 88.1. Seguinos en Twitter @FM Boedo 88.1. Tenés mucho que contar. Es como todo. Un programa de folclore. Que parece de cumbia y que suena a rock. Es como todo. Estaba quitando hora a la gente. Estaba quitando hora de vida a la gente. ¿Cómo puede ser? 11 y 10 de la noche, clavaditas. Y tenemos un gran invitado. En realidad ya te voy a decir que es un amigo del programa, porque salió el año pasado para hablar del primer disco de Manal. Y el primer año del programa aquí en FM Boedo vino a tocar en vivo y la rompió. Dejó para la historia una versión increíble de La Maldita Máquina de Matar. Estamos hablando de nada más y nada menos que del señor Alejandro Medina. Hola, Alejandro, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Ahora siendo las 11 y 11 de la noche. Ahí está. 11 y 11, sí, estoy adelantando, sí. No sé por qué. ¿Cómo va eso, Alejandro? Bien, muy bien, contento, qué sé yo, bien, tranquilo. ¿Tranquilo? Dándole a las notas, a la música. Está bien. Pensando en arrancar el jueves. Bien, Alejandro a las 11 y 11 está pensando en arrancar el jueves. Sí. Ya está todo aceitadito para el show este que tenés el jueves, sí, que viene en Museo Rock. El Museo Rock a partir de 22 horas. A partir de las 22. Alejandro Medina y amigos. Sí, estamos en Rivadavia al 11.021. Sí. ¿Y cómo viene? Porque este jueves 13 vas a hacer un homenaje a Papo. Sí, vamos a hacer temas de él también, ¿no? El 10 de marzo cumplió 64 años. Uh-huh. Sí, hoy justamente abrimos el programa con un tema de Papo en honor a su cumpleaños, ¿no? Sí, sí. También es uno de esos músicos que siempre hay que tenerlo presente, ¿no? No hay que. Porque es mucho lo que dejó, sí, por supuesto. Sí, Luciano, un montón de amigos músicos. ¿Quiénes van a estar en esta noche, Alejandro, el jueves 13? Mira, Luciano, Ale Russo, la gente de la vieja Memphis. Ah, mira, los Memphis. No sé, Giuseppe. Vamos a ver. ¿A esta altura te agarras? Estamos ahí para darle, estamos para darle duro, ¿viste? ¿Te agarra ansiedad a esta altura o no? Solamente tenés ganas de ir y disfrutarlo. Si, si te agarra ansiedad o estás... Nervios. Los nervios previos antes del show. O solamente tenés ganas que llegue el momento y salir a tocar y disfrutar. No, yo estoy preparado todo el tiempo. Me gusta tener que ir a hacerlo porque hacemos, tocamos 5 o 6 temas, paramos un rato, volvemos a otra formación, hacemos otros 5 o 6 temas. Y así pasando la noche y viendo que va saliendo, ¿no? Un gente de músicos de primer nivel, ¿no? Copado. Copado. Una gran noche, repetimos, están todos invitados. Sí. Este jueves 13 de marzo a las 22 horas en Museo Rock, Avenida Rivadavia, 11.021. Sí. Y Alejandro, ¿cómo ves la actualidad del rock? ¿Cómo es qué? ¿Cómo ves hoy en día el escenario del rock nacional? No sé, yo lo que hace Gilme Rock, o no veo nada de eso. ¿No? ¿Por qué? Porque no me atrae. ¿No? No. Se escucha mucho a la gente por la radio, AM, ¿viste? Y más o menos en lo que anda, ¿viste? Sí. Mm. Pero hay otra gente, ¿viste? Está más under, que como siempre, lo under, difícil que salga, ¿viste? Sí. Gente muy buena por todos lados, ¿sabes? Pero... ya saldrán afuera, ¿no? Como... se abrotarán. ¿Y qué estás escuchando, Alejandro, del under? Mira, el nombre no te puedo decir, pero hay mucho. Aparecen cosas por la radio mágicamente, generalmente no dicen los nombres, pero escucho cosas nuevas en las radios FM también, viste, con el teléfono, y no sé los nombres, pero Alejandro, y el último recital que has ido a ver, el último recital que fui a ver, y La Renga, porque toqué de telonero. Y después me quedé a ver a recitar, por supuesto. Muy bien. Es una de esas bandas que... La Renga, que actualmente vendría a ser Reivindica, que es aquel viejo rock de... sí, aquel rock del Humanal, todo eso, lo que muy... comenzaron ustedes, Papo. Sí, muy muy muy copado, mucha alegría, mucha fuerza, muchos rayos. Me encanta. Sí, también hace poco vinieron también los chicos del Bordo. También, y sí. Y que nos han contado que han tenido la suerte de estar con vos. Sí, hice un programa para encuentros con Alejandro Kurz. Él y yo solos, charlando como una hora. Y después había dos guitarras y tocamos las guitarras y hablamos así. Muy lindo. No sé cuándo saldrá eso o si salió, la verdad no me avisaron nada. Pero sí, toda esa gente espero que venga, ¿viste? Estoy avisando, llamando. Bueno, vamos a ver qué pasa el próximo jueves y el otro jueves. En realidad es un espacio artístico que hay, ¿viste? Claro. Puede venir un poeta y recitar una poesía y nosotros tocamos atrás. Ah, bueno, es una apuesta al arte, vendría a ser. Sí, vamos a ver cómo va a ir creciendo. ¿Y cómo surgió la idea de este los jueves de Medina y Amigos? De este yo fui a ver un espectáculo y me gustó el lugar y le pedí una fecha, me dio una fecha y se me ocurrió... hacer los jueves ahí, se lo pedí, me lo dieron y bueno, y a partir de ahí empezó todo el manejo de producción con todo eso, ¿viste? Sí. Y bueno, hay buen sonido, buena iluminación, buenos artistas. Está buena la cosa. Hay telón. Sí. Es un gran detalle. Es importante. Pues la última vez que yo por lo menos te fui a ver a vos fue en La Perla. La última vez que te fui a ver a vos fue en La Perla, del 11. Ajá. Unos ciclos que hacían también, que hacía Rodolfo García, ¿no? Sí. También increíble, una banda de rock típica, sí. De rock, o sea, clásica de rock, que suena a rock. Sí, me acuerdo que también con los chicos de acá fuimos a ver a Héctor Stark, también de ahí a La Perla, que es uno de esos lugares en los cuales estudia. Hay una movida muy rockera, ¿no? Porque quizás otros espacios, quizás los más grandes, otros espacios más grandes, están con músicos que no son del rock clásico, ¿no? Sí. Pero sin embargo, La Perla, el Museo, son espacios que le dan lugar a las sí, el rock, vamos a ir para adelante, rock más clásico. Va a ser recopado. Ahí está. Perfecto. Y el lugar tiene mucho rock, y tiene muy buenas luces, está bueno. Bueno, así que estamos todos invitados, hay que estar ahí. Bueno, Así que, bueno, Alejandro, vamos a recordarle a la gente que vas a estar tocando este jueves 13 de marzo a las 22 horas en el ciclo de los jueves de Alejandro Medina y Amigos en Museo Rock, Avenida Rivadavia, 11.021. Sí. Así que... Invitado sorpresas, invitado. Va invitado sorpresas. Sí, va a ser una muy buena noche. Perfecto, así que ya lo saben, están todos invitados. A ver al gran Alejandro Medina ahí a. Sí, a ver cuando voy por Boedo, ¿no? Pero cuando quiera. Está siempre invitado. Pero usted sabe que usted dice, yo quiero ir este tal martes, X martes, y usted tiene esa fecha, señor. ¿Quedamos para el martes que viene entonces? Puede ser, hablamos con la Lola. Hablamos con Lola entonces. Dale, bueno, Alejandro. Bueno, los espero mañana en el museo. El jueves, las 22 horas. Bueno, Alejandro, y te tomamos la palabra de que querés volver a Boedo. Dale. Buenísimo, Alejandro. Bueno, un gran abrazo y muchas gracias. Saludos a toda la audiencia y aguante rock. Chao, hijos. Chao. Así que, guarda, qué primicia, pero es como todo, quizás hay que ponerse en contacto con Nora, seguramente va a venir. El jueves lo charlaremos ahí. El jueves lo podemos charlar cara a cara. Cara, ¿no? Y nosotros con las puertas abiertas. Sí, y imagínate, dice Alejandro Medina. Está caliente la invitación, así que quiero ver. ¿Cuándo voy a ir a Boedo? Pero cuando usted quiera, usted sabe que. Él sabe que este lugar es un lugar amigo porque lo tratamos bien, con Fernet. Picada, todo. Así que. Ya le vamos a decir a la gente que está el señor Claudio Pedreira aquí afuera, ya tomando Fernet, comiendo picada, riéndose ahí como le enseña Master Pablo, lo puedo ver a todos. Así que en el próximo bloque van a estar en el plan canje de Es Como Todo. Y nos vamos a ir con un temazo de Alejandro. Un temazo. Y Julián, ponelo muy fuerte. Y si viene la policía, subilo más todavía. Esa máquina de matar, tengo que destruir esa maldita máquina de matar, para que nunca, nunca, nunca más vuelva a destruir lo que hacemos con amor. Thank you.

es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Es como todo. Y media de la noche arranca nuestra sección Plan Canje, esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos invitados, por supuesto, la música. Y hoy estamos aquí con el señor Claudio Pedreira. Claudio, bienvenido, buenas noches. Bueno. Te acompañado con Pablo en guitarras también. Buenas noches, Pablo. Muy buenas bravo, noches. Gracias por invitarnos. La pasaron bien, vieron que era verdad lo de fernet la picada. Sí, perfecto. No es nada. Nosotros cumplimos. Era una caña pichanga, como decís. No, por supuesto. No es ningún invento. No, para nada. Es tan real como los músicos que vienen a nuestro Plan Canje. Claudio, ¿estás presentando quién? ¿No? Sí, un disco que grabamos en el 2012. La grabamos entre 2011 y 2012, pero llevó su tiempito. Es un disco bastante largo de grabar. Hace un año y pico que lo estamos haciendo rodar, digamos. Y bueno, vamos a seguir presentándolo ahora el jueves. 20 de marzo a las 20, acá muy cerquita de la radio, en el Espacio Cultural Julián Centella. Si no me equivoco, es Avenida San Juan 3255, San Juan y Loria, más o menos por ahí. Así que estamos acá, 6 cuadras más o menos. 6 cuadritas, acá no, para la gente del barrio que se pueda acercar. Buenísimo. Vamos a estar, son canciones de rock. Bueno, ¿el formato escuchar de la banda con el cual vas a estar? ¿El formato de la banda? Sí. Bueno, me acompañan los chicos de Esencia Voodoo, que ya es una banda que tiene su trayectoria y su disco. Y muy rockeros son. Muy rockeros, chicos, eso es lo que me gustó de la banda. Bueno, son dos guitarras, bajo, batería, teclados, y yo en algunas canciones, y sumo una acústica también, así que va a sonar poderoso, me parece. Sí, por supuesto, ahí con los chicos. Bueno, una buena promesa ahí. Y bueno, después habrá que cumplir. Seguro. Sí. No, pero seguramente, porque sos un músico que tiene sus años de trayectoria. Se nota, ¿no? No queremos. La gente por la calle me dice que me estoy quedando calvo. Yo no sé. La gente miente. Es muy gente fácil. Habla y comenta. Sí. No, pero venís de los 80, ¿no? Mirá, yo en realidad me crié en Olavarría, que es una ciudad que está... Qué linda ciudad, Olavarría. ¿Lo conoces? He ido a Olavarría porque tengo amigos en Olavarría. Mirá vos, está a 350 kilómetros de acá. Es muy linda. Como yendo para Bahía Blanca, digamos, uh-huh. O para cerrar la ventana, así que como... Yo no conozco, así que está bien que me hagas una clase de geográfica. Está, depende de la ruta que uno claro, agarre. Claro. Es la ruta de Mar del Plata. También. ¿No? Te pasás a sur, a la barriga. Claro, la zona, digamos, de influencia es allá dicen que es la capital de la región, pero cada ciudad se autodenomina la capital de la región. Claro. Se llama Sur, la barriga, Tandil, Bolívar, bueno, cuatro o cinco ciudades que todas tienen cerca de 100.000 habitantes, lo cual te da un lindo sector, ¿viste? Por supuesto. Pero Claudio, vos vivís actualmente en capital, ¿no? Sí, hace años. Yo me vine en el 86. Con una banda que se llamaba Cancán, que formaba parte con el primer disco. Claro, que formaba parte de toda esa movida New Wave o pop, uh-huh. De la época de Virus, Soda y todo de rock and pop, y bueno. Uh-huh. Y formamos parte de esa movida, tuvimos la suerte de grabar un vinilo, en aquel momento que era muy difícil porque tenías que tener un contrato de grabación, si no era imposible grabar. Y bueno, nos fue más o menos, qué sé yo, ¿viste? Sonó varios meses en la radio, pero quedó en la región. Quedó muy instalado Cancán en la región de Olavarría y Tandil y todos esos lugares. No tanto así en Buenos Aires, ¿no? Pero igualmente, bueno, yo me volví para acá, me dedico a la música, a la composición, a hacer música incidental, para, bueno, actividades que tienen que ver con la música, dar clases, todo lo que puede hacer un músico para sobrevivir, digamos, ¿no? Y bueno, y hace 3 o 4 años un amigo me empezó a insistir para grabar un disco de canciones, porque decía, tenés lindas canciones, dijo él, ¿eh? Tenés lindas canciones, y me dijo, bueno, qué sé yo. Y así empezamos con este proyecto, todo a pulmón, ¿viste? Todo a pulmón. Y con mucho esfuerzo, bueno, llegamos a grabar, a editarlo, y lo vamos vendiendo en los shows, lo vamos difundiendo por las redes sociales, bueno, hoy en día... Sí, fundamentales. Hay un montón de canales de difusión, ¿viste? Que antes no existía. Y antes, por ejemplo, en los 80, por eso... En los 80 tenías 5 radios de FM, claro. Dos o tres revistas especializadas y algún que otro programa de televisión de rock, y si tenías la suerte de entrar en ese circuito, era Soda Stereo. Y si no, te quedabas en el under y, no sé, te quedabas por ahí en algún librito de historia de la música, como, que, como esa banda que pasó por... Pero bueno, fue una linda época, había mucha movida también, ¿eh? ¿Y esa época de los 80 era tan... tan movida como se suele decir? Y no sé qué te referís. ¿A qué te referís? No, no, no. ¿Qué horario estamos? No, podemos hablar de eso. Imagínense que es un programa de rock, o sea, se puede hablar de todo. Se puede hablar de todo, no, sí. Pero sí. No, también empecemos un día a ser por lo artístico. Una época de surgimiento de muchas bandas, los 80. Sí, muchas bandas y un aire de cambio, digamos. O sea, la música nacional, vamos a hablar del rock argentino. Sí, rock nacional. Se había orientado mucho a lo progresivo, lo cual estaba muy bueno, pero se había alejado un poco de la gente, porque era una música difícil de asimilar por quienes no sabían música. O sea, no sabían música en el sentido técnico, ¿no? Uh-huh. Entonces esa frescura que empieza en los años 80 con canciones más sencillas, historias de 3 minutos otra vez, como el primer rock nacional de las de Almendra o de... Bueno, Almendra era un poco más complejo, de Los Gatos, ponele. Se retoma esa onda, ¿no? Con Virus, Soda Stereo, Abuelo de la Nada, Miguel Mateos, no sé, muchísimas. Y bueno, uno entró en esa variante también porque era como que también se sumó a esa frescura democrática, ¿no? Que le claro, llamaban. Y creo que salieron cosas interesantes, hubo de todo. Sí. No, como siempre. Hubo cosas que eran muy plásticas para mi gusto, porque justamente aparecen en ese momento los sintetizadores, las máquinas de ritmo, o sea, un montón de elementos tecnológicos, los efectos espaciales. Se experimentaba entonces, mucho por ahí. Claro, entonces viste el audio de la década del 80, te das cuenta enseguida que es un disco. Sí, que es un disco de los 80. Porque escuchá la batería electrónica ya y decís, chao. Claro. Esto es 80. Entonces eso quedó encapsulado un poco en esa década, ¿viste? Yo seguí manteniendo incluso en este disco quien el formato canción ochentoso se puede notar por ahí, pero con otra configuración, con otro audio, ¿no? Mm. Eso es lo que le da, lo que lo trae para este lado, ¿no? Seguís tocando igual que en los 80, tu esencia, la esencia de tus canciones siguen siendo las mismas. Y lo que pasa es que yo hoy le contaba a otro chico que cuando tenía 17, 18 años era el auge del jazz rock, o sea, de la música fusión. Yo tocaba el bajo. Es el instrumento original del bajo. Weather Report, claro. Entonces, Jaco Pastorius era el referente. Claro. Bueno, y acá en Argentina estaba Spinetta Jade, que rompía todo. Algunas cosas de Serú Girán también. Que iban por ese lado. Y entonces, pero llegó un momento que yo dije, ¿viste? ¿Pero cuál es mi esencia? ¿Viste? Es la canción, porque desde chico uno escuchaba en la radio, AM, en aquella época, canciones. Podías escuchar tanto Palito Ortega, Sandro, como Creedence o los Beatles, ¿viste? Entonces, la canción es lo que te tocaba. Claro, lo que tocaba, ¿viste? Entonces, la lotería. Era. Claro, y aparte lo lavarría más aún también. Sí, sí, que había una sola radio. Claro, eso iba. Una sola radio. ¿Ves? Con los programas. ¿Escuchabas eso o nada? Uh-huh. ¿Ves? Nada. Y las radios de Buenos Aires se hacían interferencia, ¿viste? Se escuchaban con fritura. Sí, con la fritura. Así que bueno, entonces la canción uno se le quedó incorporada a uno, cuando hablo de mí, ¿no? Mi generación se quedó incorporada como una cosa que me pareció que por ahí estaba mi camino, ¿viste? La canción popular. Mm. Con elementos del rock, ¿no? Sobre todo las letras. Eso es lo que más me gusta del rock. Lo que me gustó del rock siempre, desde que lo descubrí, fue que se le da importancia a las letras. Tenían un mensaje, un trasfondo, ¿viste? Mm. A diferencia de la música más complaciente de Palito. Tegra, más. Para la suegra. Y claro, o sea, que exactamente. ¿Y cómo fue volver al ruedo? Digo, porque vos estabas dando clases, haciendo música, pero para otras cosas. Digo, volver como músico con banda, presentación, en el circuito. ¿Cómo es insertarse nuevamente? Me costó un montón, incluso el primer show, pulmotor, ¿viste? Como también, oxígeno. Pero no, lindísimo. No, la adrenalina de volver a tocar. La extrañaba, ¿no? Sí, me di cuenta en ese momento, yo dije, ¿qué estoy haciendo? Estuve como 10 años inactivo en ese sentido, ¿no? En el sentido de tocar en vivo y eso, y cuando Y ahora, bueno, no es que tocamos todos los días, pero tratamos de tocar casi todos los meses, ¿viste? Entonces, uh-huh, esa actividad te hace bien, eso a mí me hace muy bien. ¿Y volviste a Olavarría a tocar? Sí, sí, volví a tocar y fue muy lindo, porque y no solamente volví a tocar este disco, sino que a fin de año reunieron a Gangan, ¿viste? A la banda de los 80, en la fiesta de la ciudad, que es multitudinaria, ¿viste? Y bueno, tuvimos la suerte de tocar con... Hilda Lizarazo tuvo con nosotros tres canciones y la gente respondió de una manera increíble. Decía, había muchísima gente de 40 años que se acordaba las letras y había un montón. Dije, te hablo de 40.000 personas, ¿eh? Lo podés googlear si querés. O sea, tres generaciones fácil. Sí, fue una cosa de loco. Entonces la adrenalina va subiendo. Entonces volví de ese show y le dije, muchachos, nada más seguí tocando porque extraño, que debo tocar todos los días, ¿viste? ¿Y dónde fue? ¿En qué parte de Olavarría fue el show? Es un parque que se llama Parque Severi, que es el parque norte. Olavarría está atravesada por un río. El río ese que es buenísimo, tiene ahí todos los bares enfrente. Claro, entonces donde termina, digamos, yo me acuerdo de la ciudad por los bares. Sí. Sí, sí. Y bueno, yo mi punto es mi la GPS. ¿Dónde está? Acá, Pac. Bueno, no, yo también. bueno, entonces ahí, yendo de sur a norte, digamos, donde ya casi te chocas con la ruta. Con la ruta que va para el lado de Bolívar. Hay un parque muy grande. ¿La ruta la que está yendo al autódromo? No, es la ruta, no sé qué número. No, eso ya está lejos de los bares, te dejan. Sí, está lejos. Fuera del área de... Pero bueno, es donde ya la ciudad ya está. Sí. Termina la planta urbana, digamos, de la ciudad. Hay un parque muy lindo, muy grande, donde ya hace 6 o 7 años que cada vez que es el aniversario de la ciudad, que es el 25 de noviembre, hacen un festival generalmente con artistas consagrados de acá, de Buenos Aires, de nivel nacional. Lindo gesto, volver a... Y entonces, este año apostaron a una banda local que tuvo su cuarto de hora, digamos, en la década del 80, y la verdad que les funcionó bárbaro. Estuvo muy bien. Es muy difícil ser profeta en su tierra. Sí, dicen, yo no me puedo quejar. Yo no me puedo quejar porque la barriga siempre me trató muy bien. Cada vez que voy va mucha gente... No sé qué sé yo, ¿viste? Ahora ya no hay una sola radio, hay 25 millones de FMs, ¿viste? Y está buenísimo que sea así, ¿no? Así que yo la verdad que podría decir que sí, que soy más profeta en mi tierra que en otro lado. ¿Tenés alguna canción para Olavarría o no? Jamás. Hay una canción que se llama Brigitte Bardot, que nombra, que es un personaje de Olavarría, que no lo nombra, ya lo conocen. Es una chica. Ah. No, porque hay una canción de Los Redondos también que se... Un tal Brigitte Bardot, claro. Pero no, Bardeo, que en la última estrofa dice que es de Olavarría, nombra la ciudad, ¿viste? Bien. Yo cada vez lo canto allá, entonces la gente corea esa partecita de la canción. Claro. Buenísimo. Sí. Ya tengo ganas de escucharlo. A ver, ¿podemos escucharlo? No, es el tema en particular. Lo que quieran tocar. ¿Tocamos en vivo entonces? Sí. Bueno, tocamos una canción del disco, una canción de quién. Dale. Que tiene un espíritu bastante Beatles y se llama Revolución Azul. Revolución Azul. Azul. Perfecto, así que siendo las 12 menos 20 de la noche, arranca el acústico del Plan Canje de Es Como Todo con el señor Claudio Pedreira, que va a ser el tema Revolución Azul. Revolución Azul. Caer, no me dejes morir en este lugar. Quisiera envejecer y renacer mirando el mar. Llévame a caminar, necesito salir a ver el sol. Recuerdo el color de tu vital revolución. La revolución azul. Se han olvidado pintar. Todo estaba muy mal, se consumía al fin mi fuego gris. entre las ruinas vi tu rebelión color añil. La revolución azul, me has recordado pintar. La revolución azul, me has recordado pintar. La revolución azul. La Revolución Azul, Claudio Pedreira. Eminentemente Beatles, ¿no? Sí, ¿no? Es uno de esos grupos que tenés ahí siempre. Sí. De sí. Si bien yo por mi edad, a los Beatles los agarré muy chiquitos, era muy chico yo. De verdad te lo digo, esto no es un chiste. No, no, no. Nos quedamos serios. Estamos creyendo. Pero bueno, cuando crecí, digamos, fue como que me recorrí toda la discografía porque era algo. Es un libro de consulta, ¿viste? Entonces, me parece que ahí, en los discos de los Beatles, están todas las bandas. Sí. Si vos escuchás, no sé cuántas canciones tienen los Beatles. Puede que sean 300 canciones, 200 canciones. Bueno, en cada canción hay una banda que puedes nombrar. Así, bueno, de acá salió Queen, de acá salió Elton John, de acá salió, ¿viste? Digamos, la influencia que tuvieron para todos esos músicos, ¿no? Hoy en día. Sí. Hoy en día, gente de 20 años, inclusive menos. Total. Los Beatles. Sí. Es como la Biblia, mejor dicho. Imposible. Claro, es como una enciclopedia que vos decís, a ver, pará, voy a escuchar a los Beatles, a ver que, para dónde voy. Claro. Para dónde tengo que ir. Claro. Es así, total. ¿Y notás en la música un cambio o una banda que vos decís, chavo, esto se fue del esquema? ¿No? Bueno, no, yo creo que en los últimos 15 años hay muchos cambios. Sinceramente me cuesta aceptar. ¿Ah, sí? No quiero pecar de fachista ni cerrado. No, por supuesto. Pero me cuesta mucho por ahí aceptar ciertas fusiones que me voy, de a poco voy, hoy ya hablábamos de eso, ¿viste? ¿Como por ejemplo? No sé, por ejemplo, rock y cuarteto, rock con cumbia. La fusión vendría a ser. Las fusiones, me cuesta asimilarlas, pero es un problema mío. No, es que esté en contra, nada por el estilo. Sí, sí. Creo que es una búsqueda, y de las búsquedas, generalmente. Después, así menos te gusta. No, pero sale, de las búsquedas sale algo grosso, porque todos encontraron una nueva música buscando combinar cosas. De hecho, el rock es una fusión. Total. Va a ser una fusión. Y el rock argentino, más que nada, porque en la época que nace el rock argentino, en la década del 60, era el auge de la bossa nova. Uh-huh. ¿Viste? Y la bossa nova influyó muchísimo a autores como Lito Nevia, por ejemplo, sí. O Miguel Cantilo. Y las primeras canciones de rock nacional. El folclore que fue en los 60 un furor, ¿viste? Mm. Bueno, yo ahí era chico y digamos que escuchaba mucho, en mi casa escuchaba mucho tango, un poco de folclore también y bossa, ¿viste? Mm. Y después cuando me di cuenta, cuando yo escucho la balsa o canciones como Catalina Bahía, por ejemplo, de Pedro y Pablo, tenés una armonía de bossa nova que está ahí. Muy, muy, muy marcada. ¿Ves? Sí, o Barro tal vez escuchás un folclore. Folclore, claro. Totalmente, sí señor. Y ahora de la escena actual, ¿estás escuchando algo? ¿Hay algo que te haya llamado la atención en los últimos tiempos? Y mira, lo último que me gustó mucho a mí fue Cuentos Borgianos, por ejemplo. La banda de Luis Sosa. Sí, me gustó mucho. Me gusta Catupeco Macho también. Dieron como un aire nuevo, un aire fresco. Sí, a mí me parece que ahí hay un cambio, ¿viste? Me gustan más esas bandas que por ahí las que se meten un poco con lo más latinoamericano. Pero es un problema, ya te digo, no estoy claro, criticando nada. Claro, es subjetivo. Que prueba con algo dentro de la estructura del rock, vendría a ser, ¿no? Claro, sé que sí, me gusta más lo clásico por ahí, pero ya te digo, es una cuestión mía. No estoy prejuzgando. No, además es público para todo. Obviamente. Claudio, y a la hora de componer, ¿qué pensás, qué imágenes, historias que te han pasado, que te han contado, en qué te inspirás? Mirá, yo, sobre todo en este disco, ¿quién hay? Por lo menos la mitad del disco aborda cuestiones sociales. Eso creo que es una influencia en el disco, en la tapa, en el interior del sobre. Dice, yo confieso, mis influencias más importantes, que son Charly García, por ahí no se nota, pero Spinetta y Gieco, ¿viste? Son así como los tres vértices de rock argentino que a mí más me gustan. Y me parece que en estos tres autores convergen lo que, digamos, la lírica que a mí me gusta. Yo traté de hacer una síntesis y eso me salió re mal, pero el intento lo hice. Gieco por lo social, ¿no? Charly también por lo social, pero más metafórico. Y el Flaco porque creó un lenguaje único que no sé de dónde bajó, ¿viste? Pero en general a mí se me ocurre primero la melodía. Yo le contaba a los chicos, todavía estaba lavando los platos en casa, ¿viste? Me llevaron domado. La confesión que te tiré. Perfecto. Y lavar los platos también es rock. Sí, no, porque pues es que es un momento de meditación también. Bueno, ahí está. Y entonces me empezó a sonar una melodía en la cabeza. Y bueno, yo me compré un BlackBerry, ¿viste? Hace poco. ¿Y el grabador de voz? Y ahora le encontré la utilidad al BlackBerry, que grabo lo que se me ocurre enseguida, claro, para no perder la idea, ¿viste? Cosa que me pasaba de pibe. Pero se iban. Se iban, porque salía, me iba a un bar y al otro día no me acordaba nada. Muy de la. Sí. Yo suelo perder las letras, básicamente. Las palabras, todas, en realidad. Y la letra después la voy trabajando después. Primero tengo la melodía. ¿Y hay canciones en este disco que venís guardando, que las estuviste escribiendo en este tiempo y decías, bueno, quizás en algún momento vuelvo a lanzar un disco? Pues sí, que sí. Por ejemplo, hay una canción que se llama Aña Tuya, que toca el tema que no está muy hablado, ese tema de Aña Tuya es un lugar en Santiago del Estero donde ahora se perdió un poco de los medios la cosa, ¿viste? Donde había tráfico de niños, era una cosa terrible. O sea, donde hay gente que va a comprar chicos. Como la adopción es difícil, claro, van y dicen, ¿cuánto sale este pibe? $10,000, algo tremendo. Sí. ¿Viste? Entonces, bueno, esa canción habla de eso. Y esa canción la tenía escrita desde el 2005, por ejemplo. Se había visto una película de Juan Solanas que se llama Nordeste, una película nacional que me pegó mucho, me conmovió mucho, y salió esa canción, por ejemplo. Y tenía varias más. Y después, cuando antes de grabar el disco, compuse Justo Quién, la canción que justo me pareció que era la que iba para corte, ¿viste? No premeditado, me pareció después que la escuché, claro, dije, es este. Bueno, con el productor los dos decidimos eso. Y Circular, que es otra de las canciones, las más recientes, digamos. Las otras siete canciones son entre 2005 y 2011, digamos. Una recopilación de lo que más me gustó de esos años. ¿Y te fue difícil la selección de un largo periodo de tiempo? ¿De elegir las canciones? Yo sé que no tenía tantas, porque como yo tengo un trabajo que es componer música para algunos canales como Encuentro o TV Pública, ¿viste la música de fondo de algunos programas? Sí. Bueno, ya hago yo, ¿viste? Entonces, es un ejercicio de composición constante. Entonces te alejas un poco de la canción. Claro. Entonces, por ahí tenés que componer 14 temitas de un minuto para un documental. ¿Ves el documental? Perdón, ¿no? Para componer, ¿ves el documental? A veces sí, a veces no. O te dicen, che, mirá, se va a hablar sobre esto, estudié. A veces me dan el guión y con el guión tratás de te reunís con el director. Sí. Que te dice para qué lado quiere ir, o por ahí tiene una idea de algo que vio y me dice, mirá, ¿por qué no vamos para ese lado, viste? Y si no, cuando están las imágenes es mucho mejor. Claro. Porque ya es como más inspirador, ¿viste? Oye, bueno. Ya ves el ritmo de la imagen. Claro, la imagen tiene un ritmo. Claro, cómo se mueve, cómo son los cortes, ¿viste? De plano. Me encanta, ¿eh? Sobre todo cuando es de Encuentro, porque me parece que es un canal que tiene cosas artísticas. Muy buen material. Sí, maravilloso. Cosas muy lindas tiene. Y he trabajado para Paca Paca también, ¿viste? Para el canal de los chicos. De los chicos. Así que bueno, me la rebusco con un poco de todo. No, está perfecto. Pero claro, que, son los oficios del músico. ¿Con esto qué quería decir? Que no tenía tantas canciones, entonces. Claro, porque tenía no, no se me hizo tan difícil elegir porque tenía 11. Justo, nuevo. Y hubo un cambio en el momento, porque antes por ahí componías y no sabías si ibas a volver a formar una banda, volver a tocar, ni nada, estabas más dedicado. No. Y en cambio, dijiste que últimamente te surgieron. ¿Quién? Bueno, ahora, ¿después de sacar el disco? Después de sacar el disco me hará un ataque. Yo creo que tengo como 18 temas que para hacer un disco doble. Nuevo, me falta la plata, ¿viste? Claro. Tengo que juntar la guita para hacerlo, pero bueno, canciones hay. Bueno, así que ya te pedimos el público. Aquí, Encuentro también. Ahí está. ¿Encuentro? No, bueno, no, pero eso es una buena. No, eso yo prefiero la autogestión, viste, que me parece que está buenísimo. No he tenido subsidios ni nada, simplemente los convenios con la Unión de Músicos, con la UME, que te permite por ahí gastar un 20% menos que si no lo tuvieras. Ese tipo de cosas que están buenas también, ¿viste? Sí, sí. Pero no he recibido gran apoyo y tampoco me ocupé de pedirlo, ¿no? No, obvio. Pero y bueno. Y además estaba pensando, sí, quizás esto, como decía, se me fueron las canciones a la hora de comprar, bueno, un tema de un minuto, que son siempre musicales, ¿no? Sí. Quizás a la hora de componer, ya las canciones, quizás para la hora de los solos, arreglos, comienzo de canciones, ahí se te hizo un poquito más fácil. Ya con esa práctica previa de inventar melodías. Y es un ejercicio, viste, que sobre todo para, viste, como vos decís, vos por ahí tenés la canción, tenés las estrofas, el estribillo. Claro, pero y por ahí no tenés una intro, no tenés un puente. Claro. Y para ese tipo de cosas, a veces digo, a ver, para, yo esto que hice para historia de las clases populares, esto está bueno, lo voy a usar acá. Acá. Total, es todo tuyo. Sí, por eso. Obvio. Así que, ¿te parece un temito más? Vamos a. ¿Querés pasar alguno del disco para que. Ah, bueno, dale, ¿querés que nos pasemos con uno del disco? No tiene el disco. Ah, no tiene el disco. Ah, bueno, entonces vamos a tocar en vivo. Va a ser en vivo. Ahí está, mejor, así nos gusta. Ah, lo tiene. ¿Qué número de track? Y el 1, si querés ponemos quién, que es el corte. Así que bueno, valga la redundancia, nos vamos al corte, con el corte de difusión del señor Claudio Pedreira. Llenamos los Fernet, fumamos un cuchito, picada. Y volvemos con el tema. Exacto, ahí volvemos con el envío. Respuestas, ¿quién? Tanta historia incierta, ¿quién? Imprime los manuales, ¿quién? Atesora información. ¿Quién encendió las bengalas? ¿Quién asesinó la cava? ¿Quién quemó algunos papeles? ¿Quién disparó en el Pueyrredón? Cuando la noche no deja dormir, tantas respuestas preguntan por mí y brillan ardientes las luces de alerta. Roja la luna, roja mi estrella. Firmó el maldito acuerdo, ¿quién? Adulteró los mapas, ¿quién? Diseminó la peste, ¿quién? Ordenó aniquilación. ¿Quién hizo estallar las bombas? ¿Quién abrió un ojo en el cielo? ¿Quién ocultó los archivos? ¿Quién cerró la puerta en Cro-Magnon? Cuando la noche no deja dormir, tantas respuestas preguntan por mí y brillan ardientes las luces de alerta. Roja la luna, roja mi estrella. Cuando la noche no deja dormir, tantas respuestas preguntan por mí y brillan ardientes las luces de alerta. Roja la luna, roja mi estrella. Yeah.

I'm gonna be gone in mine. I'm leaving now, I'm leaving now. Get out of my face, get out of my place, I'm leaving now. Adios, I'm leaving now. Yeah, the time may come when you trim the fat, feed the kitchen straps to the front seat cat. Bye-bye, baby, when the bills come due, you might have to give up a jewel or two. Eat your heart out anyway, it's hard at your head and it's cold as clay. It's all over now, you won't have me, your sugar daddy or your money tree. I'm leaving now, yeah, I'm leaving now. Get out of my space, get out of my face, I'm leaving now. Hey, I'm leaving now. Pull up the collar on my traveling coat, sell that miserable pleasure boat. I wouldn't give a nickel for another buck, I'm living on muscle, guts, and luck. If anybody asks where did I go, tell them I went where the wild goose goes. I won't even have me an area code, don't have a number, don't need a road. I'm leaving now. Me too. I'm leaving now. Get out of my face, get out of my space, leaving now. Adios, I'm leaving now. Baby. I'm leaving now, I'm leaving now. Get out of my space, get out of my face, I'm leaving now. Adios, I'm leaving now. Es como todo. De noche, de segundo bloque del plan canje, ¿no? Del programa, porque el programa ya tiene un poquito más de bloques, calculo que tres más. Seguimos con el señor Claudio Pedreira, estamos escuchando el corte comercial de su último disco, ¿Quién? Dijo que fue grabado en Circo Beat, ¿no es así? Sí, una gran parte en Circo Beat, y después en otros estudios lo terminamos, ¿no? Bueno, cuando grabas un disco hay cosas que está buenísimo, por lo menos a mí me parece que es así. Grabar en un estudio con una buena consola, una buena sala de tomas, sobre todo si querés una batería que suene bien. Que sobre todo. Porque si no, en un estudio chiquito. Si no querés la batería electrónica de los 80. O, viste, o te falta ambiente. Por ejemplo, en un estudio chiquito que eso de 4x3, te falta la reverberancia de la sala. Mm. Y Circo Beat tiene una sala de 12x15. Sí. Un lujo. O sea, sí, nada. Y te ponen 64 micrófonos, ¿viste? Está buenísimo, ¿sí? No, no. El Charleston, en el bombo, en la chancha. No, micrófonos en distintas partes de la sala para tomar los rebotes, porque llamamos a un ingeniero así como muy grosso también. Y bueno, y sale bien. Y después la parte de guitarras la grabamos en otro estudio que se llama Spector. Y las voces en el estudio de Pimpinela, mirá vos dónde fuimos. Mirá, que tiene un estudio de voces. Tremendo. Muy bueno. Por eso decías que se tomaron el tiempo, el 2011 y 2012. Sí, fue como un año y pico, porque aparte yo le iba a pagar, ¿viste? Me juntaba 3.000 pesos, ponele, y decía, bueno, este mes voy a grabar la guitarra. Bueno, el mes que dentro de 2 meses tenía otros 3.000 pesos, me voy a grabar los coros. Eso habla del oficio, del amor, ¿no? Y sí, porque no queda otra, ¿viste? Yo quería un disco que sonara bien, que pudiera ser radiable, que tuviera un buen audio, y para que tuviera un buen audio hay que ponerle plata. Hay que ponerle plata. Simple la ecuación. Y sí, es así. Este, se pueden grabar discos de bajo presupuesto, pero bueno. No, viste, porque hoy, por ejemplo, hoy en día, con una compu, con una placa de sonido, viste, y un programa, un software de música, sí, puedes hacer tu disco tranquilamente. Sí, y, sí, sí, y sí. Hay muchas bandas que lo hacen así, de hecho. Tal cual, no, y bueno, si no tenés presupuesto, lo haces así. Este, yo tengo un disco hecho así, de hace años. Mm. Pero bueno, qué sé yo, no es lo mismo, no es el mismo audio. ¿Cuántos ¿viste? Años? O sea, cuando diez empezó años. Todo. ¿10 años? Sí. Ah, recién cuando empezaba todo de hacer. Sí, música. Sí, me lo grabé. Una PC. Este, con, ¿un teclado? Con, sí, un teclado, controlador MIDI. Claro. Este, bueno, guitarra y bajo lo grabé por línea, por una consolita, no me acuerdo, una marca nacional, ¿viste? Mm. Y no estuvo tan mal tampoco, ¿eh? Este, con un micrófono dinámico, o sea, tratamos de que el concepto de aquel disco fuera una cosa medio Say No More, ¿viste? Que claro, o sea, que con micrófonos dinámicos de vivo, los famosos Shure. Y entonces queda, viste, todo suena medio distorsionado, pero era la idea. ¿Tuviste como influencia de la grabación del disco de Charlie? Y digamos que lo sea, que había de claro, hacer. Yo digo, mira, si Charlie grabó así, ¿por qué no puedo hacer yo? Y no tenía los medios para ir al estudio en ese momento, entonces, y tenía muchas ganas de grabar un disco. Se juntaron las dos cosas. Y eso después de los 80, después de Cancán vendría a ser a este disco que grabaste. Claro, con Cancán yo grabé en 86, es un disco que se llama Ticket, que está en vinilo, todavía por ahí en Parque Rivadavia, por ahí está. Cuesta como 400 mangos. Mirá, juro. Pero ahí sí está. Yo no lo puedo comprar, por ejemplo. Y es mío. Y no paga regalías, seguro. No. Después grabamos uno en el 92, pero ya en la transición de lo analógico a lo digital. No entró en una compañía que era Polygram, rebotó y pasó el tiempo y quedó ahí. Viste que estaba bueno ese disco. Y también lo habíamos grabado acá en un estudio que se llamaba Aguilar. Estaba muy bueno. Y después, en el 2002, un disco casero. O sea, 10 años después de esa última grabación. Ah. Y después ya dije, bueno, no grabo más. Cancán se terminó. Este, uno de los chicos se fue, chicos. Uno de mis compañeros, muchachos, se fue a España. Otro se fue a Santa Fe, bueno, se perdieron. Ya está, viste. ¿Abandonaron la música ellos o siguieron igual? No. El guitarrista se fue a España a tocar. Se fue a tocar tango, un tipo muy versátil que toca muchos estilos. Le fue bastante bien. Ahora volvió. Este, y el otro muchacho sigue tocando. Y aparte, bueno, también él tenía tenía que ver mucho con la televisión. Había trabajado en Telefe. Entonces, este, está con un canal de televisión en Santa Fe. Y bueno, yo me quedé acá. Y ya te digo, encontré esa beta de la música original, que se llama así, la música incidental. Okay. Y este, y bueno, y armé como una empresita, viste, familiar. Yo tengo dos hijos. Con uno de ellos, que ya tiene 23 años. También músico, entonces. Músico y técnico en sonido, entonces me ayuda con estos laburos. Y bueno, le pusimos Ecléctica Música, para hacer una pequeña pyme de música original. Que bueno, que yo le llamo arte utilitario, ¿viste? ¿Viste como el fotógrafo artístico que tiene que hacer un casamiento? Bueno, compararlo con. Más o menos la comparación, claro, me parece que es válida. Es decir, el tipo, capaz que no disfruta tanto sacando, claro, fotos de a una chica que cumple 15 años. Pero eso, pero bueno, es lo que hay. A lo mejor cuando trabaja las fotos, pone su arte también ahí, ¿no? Claro, está la creación, digamos. Claro, por la iluminación, por la toma que eligió, de alguna manera está haciendo arte también. Entonces, yo le llamo así, arte utilitario. Claudio, cuando vos eras chico, en tu casa, tu familia, ¿te fomentaba la cuestión de la música, del arte o...? Mirá, mi papá era martillero público, pero era un amante del tango, ¿viste? Fanático. Se sabían las letras de, no sé, 500 tangos, ¿viste? Y cantaba todo el tiempo en casa, ¿viste? Mi mamá también, fanática del tango y del jazz y de la música clásica. O sea que... Ah, tenías una base. Tenía una base. O sea, yo me acuerdo que en casa se escuchaba mucho Tchaikovsky, Beethoven, ¿viste? En discos. Y de chiquitito esa música, ¿viste? Ni se parece lo que hago yo ahora. No se nota que escuché todo eso, pero bueno. De alguna manera te va como... llevando hacia otro lado, ¿viste? Hacia otro lugar musical, a una búsqueda un poquito más interesante. Y dijiste que estuviste, bueno, en los 80, Cancán, 92 también, 92, 2002, y ahora volvés con ¿quién? Claro. En ese periodo casi de 10 años se quedó entre estos trabajos. ¿Sentiste un cambio realmente en lo que es la industria, lo que es el escenario de la música? Sí, sí, totalmente, porque primero se acabaron los sellos discográficos como la meca del músico, porque no... hoy en día hay otra forma de difusión. La gran meca, digamos, sería el internet. Sí, llegar a las millones de visitas por ahí en YouTube. Exactamente, o así, ¿no? O sea, me parece espectacular igual, O sea, YouTube, Facebook, no sé, todos los sitios musicales que hay son un montón. Ustedes, desde las radios más chiquitas, o sea, antes eran mega radios, no por la mega. No por la mega, claro. Y nada más, ¿viste? Entonces, qué sé yo, cambió muchísimo en ese sentido. Entonces, me parece que hoy por hoy los chicos más jóvenes se sienten incentivados a grabar porque saben que tienen canales de difusión. Más o menos, tendrás 1 millón de visitas o 26, qué sé yo. Pero estás... Estás ahí, existís. No sabés capaz que un tipo en Polonia, ¿viste?, está escuchando una canción tuya. Y bueno, antes se manejaba de otra manera. No te puedo decir si es mejor o peor, ¿viste? Y además también porque eso da, como vos decías, una gran difusión. Claro. Y también da una libertad artística interesante. Mucha libertad artística. ¿No? Por eso hay tantas bandas. Eso tenés razón, porque la verdad que en los 70, 80, si bien, porque lo que uno conoce, que no eran tantos, porque no todos accedían a un contrato de grabación, llegaban los grosos. Por eso también es tan grosa la música de esa época, ¿no? Claro. Pero tal vez también nos hayamos perdido algunos artistas que no tuvieron suerte. Pero por supuesto, yo eso no tengo duda, seguramente. Qué sé yo, ¿quién va a negar que Manal fue la mejor banda de blues? Para mí, por lo menos, una de las está en el podio de todos los tiempos. Pero a lo mejor había otros flacos que tocaban como ellos y no, justo no se les dio de que se cruzaran con. Sí, también tiene que ver la cuota de suerte, como en todo. Sí, sí, talento y sumarle un poco de suerte también, estar en el lugar justo a la hora exacta, como dicen. Claro, sí. Es una frase recontrahecha, pero. Pero es verdad también. De verdad. ¿Y qué dice tu familia? Bueno, uno de tus hijos es músico, los dos. Los dos son músicos, pero uno se dedica a la psicología y el otro más bien al sonido. ¿Y acompañan tus hijos, bueno, en este nuevo disco? Sí, a veces los primeros acústicos, que yo todavía no había conocido a los chicos, de Esencia Vudú, me acompañaban ellos, ¿viste? Me acompañaban a las radios y tocábamos estas mismas canciones que estamos tocando ahora, pero las tocábamos familiar, era como un trío familiar. Era muy divertido también, pero también yo también un poco los molestaba un poco porque los sacaba de sus actividades. Decía, che, muchachos, vengan hacia casa que a las 8:30 tenemos que ir a FM Boedo. ¿Y para tocar en vivo los invitaste? La primera formación que armé, yo en realidad me lo haré como solista porque no encontré, por ejemplo, un cuarteto ya armado como ahora, como los chicos. Yo había conocido antes, ¿viste? Tal vez la banda se hubiera llamado, hubiera tenido un nombre de banda. No mi nombre y apellido. Como no lo encontré, me largué solo, digamos. Y para grabar el disco, llamé músicos que conocía, que tocaban bien, sesionistas, que tocan muy bien. Pero las primeras formaciones listaban los chicos. Después ya tocaron los músicos del disco en algunas fechas. Y el año pasado lo conocí a los chicos y se coparon en hacerme de banda. Buenísimo. Sí. Así que bueno, 11. Quedaba un tema pendiente. Queda un tema pendiente en realidad, Claudio. No sé si quieres. Mira, justamente estamos. Hay dos o tres videos que andan en YouTube. Bueno, eso también quería decirlo. Si sí, podemos decirlo. Digo. Claro que sí. Puedes encontrar en Facebook. Siempre buscando Claudio Pedreira, ¿quién? ¿No? Claudio Pedreira, no Pereira, Pedreira, con I latina. ¿Y quién? Que es el título de este disco. Puedes encontrar en Facebook y en YouTube. Y en Twitter es Claudio Pedreira, @ Claudio Pedreira. Ahí hay varios videos que hicimos ya de tres canciones que están videadas. Y ahora estamos por estrenar, ahora justo para el 20, la cuarta canción que videamos de este disco, que se llama Circular y que es la que vamos a tocar ahora con Pablo. Y la gente para hacer el video, ¿cómo fue eso? También fue todo a pulmón, amigos. Y mira, yo estoy casado con una chica que justamente es directora de cine y eso. Bien. Eso me favorece. Lo primero es la familia. Lo primero es la familia, claro. Yo tenés, cineasta, sonido y un psicólogo. ya, eso está muy interesante. Hay arte. Muy interesante. Sí, no sé qué me estaría faltando. Un médico. ¿Viste? Es un médico hay que tener. Lamentablemente siempre un médico hay que tener. Así que... una cosita importante. Sí, habla Pablo, el guitarrista. También se pueden descargar el disco. Perfecto. ClaudioPedreira.bandcamp.com. Ahí está, fundamental. La descarga es gratuita. O sea, el disco existe en formato físico. Se puede comprar en los shows, en locuras, ¿no? todos estos lugares que difunden, que venden discos independientes. Sí. O, como dijo Pablo, ¿cómo era? ClaudioPedreira.bandcamp.com. Ahí te lo descargas. El famoso Bandcamp. Gratarola. Perfecto. Usted porque se lo bajó de ahí también, ¿no, Pablo? Yo me lo descargué, sí. Se lo descargó de ahí. Sí. Perfecto. Así que, y Claudio Pedreira va a estar tocando en vivo, presentando ¿quién? El acá jueves. Cerca, ¿cuándo? Jueves. El próximo jueves. Jueves 20 de marzo. Ah, el 20, el otro entonces. Claro, no el 13. No el 13, el 20. El 20 de marzo, 10 días más o menos me falta, por ahí. Sí. Tempranito lo único es, ¿viste? Es a las 8 de la noche en el Espacio Cultural Julián Centella, que está acá a la vuelta en la Avenida San Juan, al 3200. ¿Viste? Ese es otro cambio, ¿ves? En los 80 los shows empezaban a las 3 de la mañana. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche, que llegaba el mate. antes los cajones, el mase y esas cosas. Ya a las 3 de la mañana nadie escuchaba nada. Nada. Por eso tuvieron tanto éxito la banda de la noche. Ahora entiendo todo. Así que bueno, Claudio, un gusto y un placer que hayas estado aquí con nosotros. Muy buena la charla, muy bueno lo que haces. No, una alegría que me hayan invitado. La verdad que son un grupo divino. Somos un plato. Muy divertido, muy, muy copados, de verdad. Así que, bueno, ¿nos vamos con un tema? Con la canción Circular, entonces. Con la canción Circular. Va a ser el nuevo video que, va a ser, que Justin Bieber está muy preocupado ya. Se rumorea que este nuevo video le va a comer visitas al señor Bieber. No, mira, me voy a jugar, no traje la letra, así que si no me acuerdo, invento algo. Dale. ¿Puede ser? Perfecto. Una versión alternativa vamos a tener en el video nuestro, en nuestro canal de YouTube, así que buenísimo. Así que bueno, se despide Claudio Pedreira del Plan Canje, es como todo, haciendo Circulares. ¿Por qué vivir? Se ha preguntado alguna vez. ¿Quién viendo el tiempo transcurrir ha transitado en su raíz? Kilómetros de información, entonces Dios tampoco le parece un Dios, ni su verdad una verdad. Y se consuela con creer que su recuerdo será eterno. Toma un papel y escribe una oda inmortal. Explota su revolución y en su débil inspiración hay un remanso. Ser algo más que un nombre escrito en una cruz, una sombra de soledad. Entre sus pares y al procrear, queriendo evitar su extinción, se aquieta su revolución, se multiplica en su invención. Se vuelve padre y antes del fin, cansado de pedir perdón, envuelto en una intensa luz, recita una triste oración, da vuelta en círculo. Thank you.

mancha oscura y espesa, en procura de un refugio contra toda la soledad. Transité delirios, miedos, sombras y nubes, hasta que entendí que esa soledad era el mismo refugio, la torre desde donde verá el sol saliendo, iluminando y dando calor a cada nueva hora del día. Es como todo. Como todo. Menos 25 de la noche, pasadillas. ¿Saben de qué es hora? ¿De qué es hora? De la agenda cultural de Es Como Todo, porque para Es Como Todo el fin de semana, ¿cuándo comienza? Mañana. Mañana, como debe ser. Fin de semana largo, siempre largo. Siempre largo lo de Es Como Todo. Hay muchas cosas para hacer. Mucho muchas carnaval. Cosas para ver y para escuchar. Perfecto. Bueno, mañana miércoles a las 20:30 horas, Vecina Canciones se presenta en el ciclo Marzo Mujer y Memoria en el Auditorio Craft. Florida 681. ¿Qué a quiénes les gusta la gente de Vecinas Canciones? Las chicas de Vecinas Canciones. Esta vez no tocan en la vereda. Están invitadas. Sí, además tuvimos un contacto por Facebook, así que estén atentos. Muy bien. Como siempre le decimos, estén atentos. Perdón que interrumpa este momento. ¿No hace un frío terrible acá adentro? Agradable. 22 grados exactamente. Bien. ¿Quieres sentarse acá? No, sigamos. ¿Quieres que te abrace? Quizás si me desmayo es por el frío, Subimos mientras Agustina nos sigue diciendo qué va a pasar este fin de semana. Bueno, Vecinas Canciones, entonces es este miércoles a las 20:30 horas en el Auditorio Craft, Florida 681. La entrada es gratuita y se retiran 2 horas antes del show. El mismo día, miércoles 12 a las 21 horas, Rubin y los subtitulados en Sheldon Bar, Honduras 4969. La entrada es sin cargo, con una consumición mínima de 50 pesos. Así que, más mínima, o menos, mínima. Sin cargo. Bueno, pero ¿quién no va? Janina, ¿no vas a un bar y qué haces? Sí, pero no me digan que es sin cargo. No me mientan. Decime que es una entrada de 50 pesos, claro. Y vamos. Claro, está bien. Bueno. Pero vayan. Ya saben, 50 pesos ahí, chicos. El jueves 13 de marzo a las 22 horas en el Podestá, Armenia 1740, se presentan Amel, Boreales, Juguete Ruidoso y Agosto Pop. Entrada 50 pesos con consumición también. Es la consumición en Podestá, pero ellos no te engañan. Mira, estoy siendo tendencioso. La que tiene tongo, en Podestá. Llegamos al viernes, ya hemos entrado al fin de semana. Es la primera fecha del año de excursiones polares en Quilmes. Nuestro amigo de excursiones polares. Gran band de excursiones. La hemos pasado muy bien. Es en Blend Irish Pub en Brown 687. Buen inglés, A las 23 horas, entrada libre para vos, Tete, que te gusta hablar inglés. Bien. Apa, mirá, nos venimos a tener intimidades acá. No, porque él dijo señor Duncan. Es señor Duncan. Señor Duncan, no es señor Duncan. Jenkins. El viernes 14 también se presenta una banda que le gusta mucho al Peter, que es El Matón Policía Motorizado. Buena banda. Junto a Traza y Truenos se presentan en Capital, en la Trastienda. Balcarce 460 a las 23:30. Perdón, me repite porque estaba hablándole encima y no la pude escuchar. Cuando se presenta El Mató es este viernes 14 a las 23:30 horas en la Trastienda. Muy bien. Balcarce 460. Y otra banda que va a estar presentándose este viernes es más del circuito comercial. Sí, sí. No le quiero no preguntar de precio. No lo dice. Muy bien. Mejor hay que dudar cuando lo dice. Sí, algunas cosas mejor no saberlas. No, pero eso le toca con varias bandas, ¿no? Bueno, una gran banda. Bro, junto a otra banda que es Atrás Hay Truenos, que es un poco más de la escena independiente. Atrás Hay Truenos, buen nombre. Perfecto. Y también se presenta este viernes Bestia Bebé junto a Los Nuevos Monstruos en el ciclo Magdalena. Esto es en Tigano Bar, General Solar 14. Entrada, 10 pesos. Habría que hacer una sección con los nombres de bandas, ¿no? Porque sí, tendríamos que hacer un ranking de nombres de bandas. Sí. Con votaciones de cada uno de los invitados que tengamos. Yo creo que, por lo que estuvimos hablando por mail, la banda de los amigos de Uge se lleva... una mención especial. Pero ¿cómo era? Quizás el primer premio. ¿Cómo era Uge? Tambor, lavarropa... Algo de la lavarropa con tambor transversal. No, con tambor... Tambor doble acero, ¿cómo era? ¿Tambor horizontal? Ahí está. Lavarropas con tambor horizontal. Es lo mismo que pasa con los locales de ropa para mujer. ¿Cómo quieres que te quiera Agarrate Catalina? Ay, chicos. Pero Agarrate Catalina es un lindo nombre. No, pero son todas. O ya está instalado. Por ejemplo, que te apena. Que andate. ¿Qué te pusiste? Que te den. Que te den candela. Que te den una. Ropa de Mar del Plata. Un local de Mar del Plata. ¿A qué local de Mar del Plata? El viejo truco de Total. Nadie sabe que Mar del Plata. Claro. Que te den es una marca conocida. ¿En qué lugar es el señor de Guerrero? ¿En qué lugar se mete, por favor? Pero es verdad, lo para que tengan. Se llama. Sí. No, se llama que tengan. Y que tenga. Y viste, nos mudamos de ahí. Y luego para que guardes también. No, señor. Bueno. Cúbrenlo nomás. ¿Usted le compró a su novia ropa? Le compré la ropa que te den y así terminé. ¿Sí? ¿Se peleó? Por eso, que le den. que le den candela. Bueno, seguimos con la agenda cultural. Bueno, es como todo. Ah, el sábado 15, Alejandro Medina. ¡Yeah! Nuestro amigo que va, atentos. El recomendado. El recomendado de Es Como Todo. Acuérdense, estén atentos. Porque, ¿esto es un zoológico o es un programa de radio? Yo creo que aparecen gritos de todas partes. No, como lo dijo el señor Alejandro Medina, y no lo dijimos nosotros, ustedes lo escucharon en la nota que tuvimos hace un par de minutos, que dijo, quiero ir a ver cuándo vamos por Boedo. Así que, a los que les gusta Alejandro Medina, estén atentos a... Tiene que estar atentos todo el mundo, porque... Sí, hay vecinas canciones, Alejandro Medina, seguramente. Bien. Otro que también se va a estar presentando este fin de semana es Willy Crook. ¿A esta altura uno se hizo todas estas cosas que usted está recomendando? Por supuesto, pero Willy Crook... Además que se le peló la billetera, está destrozado. Pero no, porque hay para elección. Esto tenemos que hacerlo. Esto es como todo, tendría que ir masivamente, masivamente los 5 o 6 que somos, al recital que va a decir ahora la señorita Agustina. ¿Al recital de Willy Crook? ¡I'm the Funky Torinos, baby! Con Valentino, Valentino ahí, Patán Vidal, Timothy. Lindo. Están todos. Es este sábado a las 21 en Maquena Cantina Club. En Maquena, ahí en Palermo. En Palermo. Pleno corazón de Palermo. Fitzroy, 1519 en la CIES, en el barrio de Palermo. Y ya están las anticipadas en el local a 100 pesos. Antes, pero está bien, es Willy Crook de Funky Torinos. La verdad, barato. No dijimos nada. 100 pesos, 100 pesos. Es barato. Por acá. Willy Crook. Y los Funky Torinos originales, ¿no? No es que es Willy Crook con la Royal Way que estuve tocando, sino Willy Crook con The Funky Torinos. Si hay un oyente que va a todos los recitales que antes estuvimos recomendando y trae las entradas, yo le compro la entrada para Willy Crook y The Funky Torinos, para él, su novia y a quien quiera llevar, no más. No vale 4 de las de 10 pesos. No vale 4 de las de 10 pesos. ¿Cuánto era de peso no? ¿Vale la consumición de 50? Vale, vale. De todos son recomendados. ¿Y si comiste picada y tenías sed, te tomaste dos? Vale, por otro. Vale, por otro. El 2x1 es como todo. Exacto. ¿Y hay algo más después de Willy Crook and the Funky Torinos o ya está? Hay algo más, pero en La Plata, porque seguramente alguien de La Plata no se está escuchando en este momento. La gente de La Plata siempre escucha. Monstruo y Amel se presentan en vivo en La Mulata. Como todo. A las 23 horas. Esto es en 55 número 937. De que La Plata, las calles no tienen nombre. No, tienen número. Tienen número. Pero tener número es una especie de tener nombre también. Es una forma de nomenclatura. Es una forma de ubicarlas. De nomenclatura, ¿qué iba a decir? Nomenclatura utilizar. Exacto. También a la gente que le gusta Monstruo, esté atento a las redes sociales de Es Como Todo, que es Como Todo en Facebook, por ejemplo, /Es Como Todo/Rock. Ese es nuestro perfil. Y tenemos otra que es Como Todo, nuestra fanpage. Es Como Todo, mayúscula separado. Sin rock. Es Como Todo, mayúscula separado. En la cual tenemos que agradecerle a la gente porque, permítame mirar la última actualización de nuestra fanpage, pero me parece que es una linda oportunidad para agradecerles a nuestros oyentes, porque ya tenemos 1022 me gusta. Como todo. Estamos muy bien. Estamos muy bien, estamos concentrados, estamos bien. Una campaña para llegar a los 2000 antes de mitad de año, básicamente. ¿Antes de mitad de año? Sí. Primavera. Sin ambición no hay nada. De bien, me gustó. Donde pone el ojo, pone la bala. Ahí ¿primavera? ¿No cerramos en primavera? No. Bueno. Vamos a ver qué pasa. No depende de nosotros, sino de nuestros oyentes. Así que quizás si nosotros oyentes no hacen el aguante. Llegamos, deberíamos pensar un buen regalo para nuestros oyentes, ¿no? Ya lo tengo en mente, pero no se lo vamos a decir. Muy bien, me gustan los secretos, y a ellos también. Una noche con Yanina. Guarda. Nah, creo que. Salir a ver un recital. A beber un 1882, a conseguir. Pero puede elegir, ¿no? ¿Por qué no puede elegir dentro del plantel? Ah, ahí está, una noche con lo que usted quiera. Ahí está, ¿con quién? Con lo que usted quiera, de Como Todo. Ahí está. ¿Cómo quieres que te quiera? Era el nombre de la que ropa. Volvió 10 minutos atrás la conversación. No estaría mal. No, pero igual, no somos muy interesantes. Yo creo que nadie me elegiría. Para hacerme pasar un mal momento. Hay para todos los gustos. Peter, hay un... Si no hay un roto para un descosido. Hay un roto para un descosido. Exacto. Sí. Eso es lo que dice... Es verdad. Mucha de la gente que lo conoce al Peter. Así que... acaba la sección. Nuestro informe cultural semanal. Sobre recitales, hoy no trajo teatro. ¿Había que decir algo acerca de teatro, señor Guerrieri? En breve será el lanzamiento del Corredor Latinoamericano de Teatro, pero ¿qué le parece que el martes que viene le diga una mejor información o quizá usted la tenga en su computadora? Porque, por supuesto, el lanzamiento oficial en Argentina, el Corredor Latinoamericano de Teatro, 20, 21, 22 de marzo, en Capital Federal, Pilar y La Plata. Una experiencia en conjunto entre actores, directores, escenógrafos, donde se juntan y se reúnen para colaborarse entre ellos mismos. Me parece una grandiosa idea. Muy bueno. Bueno, hay gente de Chile, Argentina, Brasil, juntos haciendo una obra de teatro. No sé en qué puede terminar eso, señor. ¿En qué idioma hablarán? Responderé. La mayoría el castellano, así que... Bueno, habrá que ir a ver. El jueves, creo que el jueves que viene hay una o traducida. Esto empieza el 20. El 20, o sea, la otra semana. La próxima semana, 20, 21, 22 de marzo, ya saben. En Capital Federal, Pilar y en La Plata. Para más información acerca de este ciclo interesantísimo latinoamericano de teatro, entran a Corredor Latinoamericano punto de teatro en Facebook. Me parece, señor, ¿cómo lo hago acordar? Yo voy a entrar, yo ya soy amigo del Corredor. ¿Cómo le hago acordar de estas cosas? Así que bueno, vamos a tirar un temita. Ahí hay negocio. Ahí, bueno, yo no quiero decir nada. No. La espontaneidad no es algo que nos caracterice. No soy bueno para hacer negocios. Yo no soy bueno para hacer negocios, así que no es mío el negocio. No. Ya por su remera me doy cuenta, señor Guerrieri. Vamos con un temita para... Vamos con un temita, ya son las 1:50. Vamos a ponerle el pijama a los oyentes. Me gusta, acostarlos de a poquito. De a poquito, sí, le cantamos. No, no le vamos a contar. Como la cama con Moria, la cama con Tete. No, en este caso es con el señor Paul McCartney, no con Tete. Afraid of the way I love you. es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! Es como todo. Mientras hablamos de infusiones, que es lo que desayuna cada integrante de Es Como Todo, arrancamos el último y cansino, muy cansino bloque de Es Como Todo, en el que no queda más que nada, más que dar las gracias, no queda nada más. Y nos acaba de mandar a dormir a la cama con Tete. A la cama con Tete, lo quieren hacer sección. Nueva yo sección. No sé, yo no sé. Y mientras hablábamos de esa sección, surgieron más secciones. Sí, sí, sí. Porque sí. El equipo sigue produciendo. Sí, produce a cada momento, cada momento. Así que, bueno, son las 1:05, ya es hora de despedirnos. Señorita Yanina Sibona, despídase del público, por favor. Bueno, los vamos a invitar a que estén con nosotros el martes que viene, a las 22, como siempre. No, yo voy a estar seguro, sí. Así que ya de por sí. El que no sé si va a estar es el Peter, que hoy me preguntó, 8 de la noche, che, las 10, ¿no? Por Hugo, unos temitas que no sabemos si arrancamos a las 9, a las 10 o a las 11. Es un personaje, el Peter se hace el personaje del despistado, que garpa con las mujeres, no, pensé que, ay, opa, me colgué. Me están sacando la ficha, che, acá, en radio. No, y después se hace el ecológico, que te viene en bicicleta, no, chicas, es que yo cuido el medio ambiente. Hay un patrón ahí, relajado. Insiste. Mirá vos. Te lo dije. Me lo dijiste. Lo tengo desde las 10 de la noche. Atragantado. Señorita Agustina Prato, despídase del público, por favor. Muchas gracias. Buenas noches y nos vemos el martes que viene. Nos escuchamos, nos hablamos, nos oímos. Bueno, nos cruzamos en la calle, porque no. También. Yo diría casualidad, decía Fito. Yo diría casualidad. ¿Allá hay que despedirse? ¡Ay! ¡Mentira, al despistado! Se le vieron la cara y en ese momento. Y aguante la ecología también. Aguante la ecología, la bicisenda de pensá Macri también. No de Macri, la bicisenda es de los ciclistas, no de Macri. Bueno, sí, dale. Muy buenas noches a todos y gracias por estar. Pero qué sobre, qué pasó. Qué escueto cuando nos quedan 4 minutos. Sí. ¿Qué entiende por esto, por esta seña de estirar? Pero me hace la seña de estirar una vez que ya terminé de hacer mi línea. ¿Me puede abrir un paréntesis? Le toca a la señorita Eugenia. Uy, pero yo estoy en la producción, lo mío también va a ser cortito. ¿Por qué? ¿Nadie cumple años? ¿Es el Mastri Bling Bling? Sí. ¿Nadie que quiera saludar a nadie? Ay, no, en esta fecha no tengo a nadie para saludar. Pero pueden inventar. Dos oyentes: Karina y Bello. José. Karina Bello. Y José, no, Karina y Bello. Qué buen nombre, Karina Bello. Bello es Bello. Su pareja, un amigo. Perdón, Bello. Ah, Bello. Bello es el apellido. Y él se presenta siempre como Bello. Te encantaría que te fuera Bello. Ese presenta siempre como Bello. Eso no se hace. A José y Karina, dos nuevos amigos. Ahí está, pues se llamaba José, por algo escondía al Bello. José Bello. Saludos a Karina y al Bello, entonces. Al Bello. Y ellos son del interior, te dicen al U, son todos del interior. No, vos no. No, yo no. Ah, mirá qué porteña. Hoy dijo 72 veces el Tete cerquita de Pergamino. Está a 500 kilómetros y él dice que quiere cerca de Pergamino. No, siempre es lo mismo. ¿Tiene la razón o no? Sí. El Tete tiene un problema que no cortó el cordón umbilical y todo el tiempo está pensando alrededor de Pergamino. Es un satélite alrededor de Pergamino. Ah, sí, va por los redes a 700 kilómetros. Sí, está claro. Pergamino. Ah, sí, nos escuchan. No, para eso fue el señor Sandayoni el martes pasado. Y hoy lo volviste a repetir, es que lo tenías inconsciente. Porque hablaron de Rosario. Rosario es sí que Pergamino, 100 kilómetros. Siempre estuvo cerca de Rosario. Nombrado. Pergamino también. Pero Pergamino se nombra a todos los programas. Pero vos le decís, hay un oyente en Portugal y dice, mira, compé como Pergamino. Exacto. Me dice, bueno, es una coincidencia. Corte y tiene una G, y tiene una G también. Ahí está. A ver qué país. Doble que... Es terrible esto. A ver qué país. Pachi, Praga, Pachi. Praga también. Ahí está. Necesitamos docentes. En Praga no tenemos ninguno. Paraguay no, también. Paraguay también, sí. Sí, venía. Yo creo que deberíamos ir a hacer un Es Como Todo a Pergamino. Desde salir campo. En vivo desde ahí. Sí, sería una buena idea. Sí, pero es un gasto de producción. Sería como un exorcismo, a ver si deja de andar de Pergamino. Quizás si lo hacemos de ahí. Y seguramente voy a extrañar Boedo. Bueno, o sea, la idea es siempre estar extrañando algo. Y sí, porque soy es melancólico. Es un eterno melancólico. La melancolía me pone bien. Me pone, tango es así. Me pone lindo. No bello. Bello. Señora María Eugenia Mastro Pablo, ¿de quién se quiere despedir? De todos los oyentes y de ustedes. Perfecto. Así parece que se va a suicidar. Sí, les mando un beso gigante a todos y nos vemos en la otra vida. Así que bueno, gente, ya está. Basta de. ¿Qué te vos que le querés decir? Yo le quiero decir a la gente que le ponga me gusta a la página de Pergamino de Facebook. No. Le quiero decir que muchas gracias por haber escuchado. Nos veremos el próximo martes. Aquí de 10 a 1 de la mañana por FM Boedo 88.1. Esto que humildemente dimos a llamar. Es como todo. Bien. Captain's name was Morgan, by Christ he had a garden. Then time the days he turned his bay on his back in Oldham. The first mate's name was Cooper, by Christ he was a trooper. He jerked and jerked until he worked himself into a stupor. Ring it in the ring it, ring it in the ring it.